Buenas noches y bienvenidos al séptimo programa de Último Nivel. Como siempre, una noche más con vosotros, acompañándoos estas frías ya oscuras noches de miércoles. Retornamos con un especial muy especial. Hoy tenemos con nosotros el protagonista, son las tres lucecitas, es Sam Fisher, porque hoy tenemos con nosotros especial Splinter Cell. Y como especial que se precie, vamos a comentar, cómo no, los títulos que han salido para la saga. Vamos a comentar un poco quién es Sam Fisher, que es un personaje que tiene más carisma del que la gente se piensa. Y cómo no, haremos un análisis exhaustivo a su cuarta entrega en plataformas de sobremesa, Splinter Cell Double Agent. Y aderezando a todo esto, cómo no, tendremos pues lo de siempre, la lista de lanzamientos, hoy sí, mensual, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y, pues como no, también las noticias de la semana. Todo esto y mucho más con un servidor, Samuel Sneak, y el On Team que luego presento, será el programa de hoy. Así pues, hasta ahora, no os mováis. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Esta magnífica entrada de la banda sonora de Guilty Gear XX, que será lo que nos acompañará a lo largo de dos programas en las noticias de lanzamientos, empezamos ya el programa de hoy, noticias de lanzamientos de 9 al 14. Ah, sí, es verdad, lo decía de coña, Freeman. Presentemos al On Team, es que quería ver si te quejabas, y sí, te has quejado. Qué predecible. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, aquí estamos tras este lapsus que has tenido, sí, lo que querías que te quejabas, claro. Pues aquí estamos, espero que disfrutéis todos en este especial que creo que vais a descubrir más de lo que os esperáis, porque la saga Splinter Cell tiene muchísimo más de lo que la gente se piensa, pero así claro, es. Hay muchos prejuicios, hay muchas comparaciones innecesarias con otros juegos. Correcto. Y creo que van a descubrir, en fin. Pero, ¿decimos la ausencia o...? Sí, bueno, hoy no tenemos con nosotros a Fukui. Es irónico. Es inconcebible casi que en el programa de Fukui, que es el especial Splinter Cell, él no esté. Pero bien, como sabéis, Fukui el jueves se operó de miopía. Y a pesar de que ha pasado un fin de semana un poco duro, ya se está recuperando. Y bueno, no estaba, digamos que no estaba al horno para bollos. Y tampoco podía desplazarse al estudio para hacer el programa. Pero no os preocupéis, porque tanto él que quería estar, como los siguientes que querrán que esté, pues estará. Le llamaremos cuando empecemos el especial de Splinter Cell, le llamaremos y estará con nosotros para estar codo con codo en este magnífico especial, que es que sin él no sería lo mismo. No, yo creo que en el fondo está, pero se ha metido tan en el papel de Splinter Cell que es que ni le vemos. Ha desaparecido. Hemos escuchado antes un ya está. Y ya está Fukui con esa barba de tres días. ¿Estás aquí o estás en casa? ¿Estás aquí? Porque yo ya no me creo nada, ¿eh? No me vengas por la espalda, ¿eh? Bueno, vigila a Sefi y no te haga algo, ¿eh? Sí, por aquí. Cuidadín. Algo a lo mejor está escondido, pero... Buenas noches. Buenas noches, Sefi. Ante todo. Pues aquí intentando, nada, suplir es imposible, porque Fukui es insustituible, pero sí, haciendo sus funciones un poco. Bueno, pues será lo que se pueda entre todos. Entre todos haremos lo que podamos. Entre todos haremos un Fukui. A ver si llegamos a la altura. Somos tres. Somos tres. Bueno, tres lucecitas. Uno para cada luz. Lo superamos de calle entre los tres. Ya. Ojo que no llame ahora. Que no llame ahora, que Jaime. Ay, Fukui. Es que si no le echo Kunais ahora, que no está. Luego te los devuelve a todos juntos. Bueno, se los devolveré otra vez. Pues bien, empezamos. Como decíamos, las noticias de la semana, del 9 del 11 al 14 del 11. Primera noticia sobre Nintendo Wii. Nintendo distribuirá 400.000 unidades de consolas Wii en Japón. Pues así es, la revista Nikkei IT Plus ha dejado caer ese pequeño rumor, esa pequeña noticia en la que ese será el número de consolas distribuidas. La cifra no es muy importante, pero bueno, teniendo en cuenta que las 80,000+ de Play 3 comparado se han vendido con Sony, en un día, son muchas. Pues es probable que... Y aún así, yo creo que se agotarán. Sí, es bastante probable. Aún así, bueno, antes de que acabe el presente año, Nintendo espera que haya ya 4 millones de unidades en todo el mundo. Supongo que distribuidas. Sí, imagino. Porque en un mes 4 millones... Bueno, la gente no se lo esperaba con DS y... Mira, pero y no creo que se repita... Pero ¿por bueno, qué no? No sé, veremos. Mejor estamos ante el auge de Nintendo. Tú porque eres un guillero. No, yo no he dicho eso. Bueno, pero... Soy fan, pero... Hoy los kunais van para ti, Sergio. Ya. Claro, es que tengo energía de kunai. Sí, tú dispara. Ya has empezado antes disparando. Muy cierto. Siguiente noticia. Nuevos juegos anunciados para la consola virtual de Wii. Pues así es. Tal y como sabemos, el sistema de consola virtual de Wii dispondrá de juegos clásicos de Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64, entre otras, principalmente serán de estos. Y básicamente pues tendremos títulos tan conocidos, por ejemplo, como, bueno, quien se acuerde. Sí, claro. De la NES, del Exitevique, el Ice Climber, Dr. Mario, el Mario Doctor Bros. Mario, oh my god. Grandes juegos. Oh. El Duck Hunt, Kid Icarus, el Kirby's Adventure, el primero... Punch-Out, esos son los de 8 bits. Luego tenemos de 16 bits, de Super Nintendo, títulos como Mario RPG. Mario RPG. Que nunca llegó aquí. O sea, podremos jugarlo. Es sí. Juegazo, ¿eh? Ya. Es juegazo. El Kirby Superstar, el Super Metroid. ¡Oh, grandioso! ¡Atención! Wow. Primera descarga cuando Freeman conecte la consola a internet. Por supuesto. Está el Kirby's Dream Land 3. Otro y juegazo. Y el Pilot Wings. Otro también, juegazo. Otro juegazo. Y para Nintendo 64 tendremos de entrada... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Que vienen curvas. Sí. Star Fox 64. Lilith Wars. Mario Kart 64. Es que, ojo. Y Ocarina of Time. Ocarina of Time. Vamos. Que yo sería el primero que me descargaría. Pero si Ocarina of Time lo tenemos en el DVD que vino con la Cube. Lo tenemos en la edición limitada que venía con el Zelda de la bueno, Cube. Bueno, es que yo no me compré ni la Cube ni la Nintendo 64. ¡Oh, no! Así que a lo mejor sí que cae. Pues sí, entonces sí. Entonces sí, es de obligado. Y eso es. Titulazos de entrada realmente para quien no tenga quizá algo seguro que comprar, que bueno, con lo que saldrá yo creo que es muy difícil dudar. Saldrán varias cosas, pero para quien quiera complementar, una manera ideal, además de complementar con juegos clásicos que demuestran que a pesar del tiempo no han bajado en calidad. Yo quiero para Super Nintendo el Super Butoden 2. ¡Oh! Que es el bola de dragón. El bola de dragón. Por excelencia. El segundo que salió aquí. Sí. Es que era juego. Era brutal. Sí. Desde luego. Confirmada la llegada de Worms a Xbox Live Arcade. Pues sí, ya que estamos hablando de consolas virtuales, en este caso la de Microsoft, incorpora el clásico Worms a su Xbox Live Arcade. Es, bueno, otro grandísimo juego de Team 17, el primero que salió. Que yo creo que en el Worms en 2D es el mejor es el que mejor, ha salido. Sí. Siempre. A mí la saga Worms me recuerda muchísimo a otra saga Worms, que es la de Advance Wars. Es ese concepto de súper sencillo gráficamente, pero con un concepto jugable y estratégico tan profundo y tan bestia, que es que dejas de tener tiempo, dejas de ir a la uni, dejas de hacer sí, cosas por engancha. Jugar a ese. La verdad es que está muy bien. Siguiente noticia, World of Warcraft The Burning Crusade, el 16 de enero a la venta, la expansión del MMORPG por excelencia. Pues así es, tras los Reyes Magos llegarán los reyes de los MMORPG, que en este caso es Blizzard, con su, ya sin eterno, WoW y sus 7 millones y medio de jugadores en todo el mundo, los cuales yo conozco uno que antes era mi amigo. Sam. Cabe decir que saldrá a la venta en Estados Unidos y en Europa. La expansión estará disponible tanto en Corea, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y todo país que tenga red y ordenadores. Ojo, tenemos una llamada, vamos a darle paso. Hola, buenas noches. Guten Tag, Peña, soy Sander. Guten Tag, ¿qué tal, Sander? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo bueno, estamos? Coméntanos. Pues bueno, vendiendo jamones porque aquí hace un frío. Yo que hago allí. Y bueno, bueno, lo primero, decir, chicos, os estoy escuchando el streaming desde Alemania. ¡Hombre, hombre! ¡Funciona! ¡Funciona bien! Sí, sí, mini punto para la radio. Pues sí, ¿eh? Ya tocaba. Y bueno, ¿qué querías comentarnos? Bueno, es un pequeño apunte sobre una noticia que... La primera noticia que habéis dicho sobre que Nintendo planea vender 4 millones de Wii. En realidad son 4 millones, pero para antes de que acabe el año fiscal, ¿eh? O sea, no es este año que habéis dicho eso de que vender 4 millones en un mes. Cierto, vale. Error nuestro, cierto. No, y además la información la teníamos en la cabeza. Ahora que lo has dicho, se me encendió una de las lucecitas. Hombre, bueno, si te digo la verdad, aún así me parece que les va a costar un poco. Pero bueno, de tal manera se... Bueno, es un post que acabo de meter ahora mismo, que hay mucha gente que dice que la Nintendo DS, digamos que es como una especie de indicio de que a Wii también le puede ir bien. Si os digo la verdad, yo creo que no, pero para nada. Sí, yo creo que la analogía tampoco es equiparable. No, creo que es diferente vender una portátil que una sobremesa. Pero bueno, siempre es un debate que para el foro es más que interesante. Sí, eso sí. Sí, desde luego, lo podemos trasladar ahí. Pues muchas gracias, bueno, Sander. O bueno, ¿querés un dato más? Una última cosa. Sí, dinos. Sí, dime. Pero gracias a Dios que no dijiste que no habías jugado a lo que no está en cuando viniste a Madrid porque te hubiera dado. Te hubiera rajado. Jugué en emulador. Jugué en emulador. No es lo mismo. Ya lo sé, no es lo mismo. No es lo mismo, pues yo también. Pero cuando tenga Wii tendré el Zelda. Seguro. Bueno, pues ya será algo. Ya sabes. Sí, sí. Pues muchas gracias, Anders, por tu llamada y tu apunte, que ha sido importante. Muchas gracias. Venga, un abrazo, buenas noches. Venga, hasta luego. Pues ahí el apunte. Siempre que queráis alguna corrección, sí, ya sabéis. Al 935726003 si nos comentáis lo que queráis. Una cifra alentadora para Sony, 40 millones de PlayStation 2 en Europa. Pues la verdad que es una cantidad realmente enorme. Es una burrada para ser Europa. De las cuales cabe decir que 5,4 millones son en España. Además que en total es 1 millón más que la antigua PS One. La cifra realmente es impresionante porque, por ejemplo, Xbox no llegó a las 400.000 y Nintendo GameCube no pasó un poquito del 500.000 en España. O sea, algo... No hay competencia en ese sentido aquí en España. Ya sabemos que aquí la vaselina circula a diestro y siniestro. Más allá del apunte que me ha salido del alma, comentar que eso sí, aún le quedan juegazos, pero juegazos con mayúsculas, a PlayStation 2, que son Okami, Final Fantasy XII y God of War 2. Tres grandes que sin duda... Eso aparte de todo superventas, como los Booth, los iToys... Ah, sí, por supuesto. Etcétera. Es que al fin y al cabo eso es lo que vende, un Final Fantasy XII no venderá tanto. Es clarísimo, o sea... Es triste, pero es así. Al lado de un Booth Junior incluso venderá menos. Notición para los amantes de velocidad. Los responsables de la saga GTR crearán juegos con la licencia de Ferrari. Ojo, porque de aquí puede salir... Vamos. Pues puede salir un juego realmente grande porque los creadores de la magnífica saga GTR y la aún más magnífica GTR2 han anunciado un acuerdo con Ferrari para desarrollar nuevos juegos basados en sus coches. Hay pocos detalles, no se sabe si será un juego exclusivo solo de Ferrari, teniendo en cuenta que en GTR2 hay coches de competición basados en los chasis y en los motores de Ferrari. Hay coches de competición de Ferrari, pero bueno, no sabemos si será un estilo a Need for Speed Porsche. Seguramente será como, ¿te acuerdas del F-350? ¿Era F-350 o F-550? El juego de la Dreamcast de Ferrari. No lo recuerdo. 350, ¿verdad? Pues será, quizá va en esa línea. Que solo había modelos de Ferrari, de deportivos y competición. Pero bueno, solo que con que mejoren un poquito el sistema de jugabilidad de GTR2 con Ferrari, ya será un juegazo. Sí. Lo triste sería que solamente sacaran un juego con el nombre de Ferrari y no se mataran mucho, ¿sabes? Hombre, es... Tentacle Studio son muy grandes. Esperemos que realmente que vale no vayan la pena. Por esa vía, porque está el Ford Racing ese, por ejemplo, me viene a mente. No. Va a ser unos coches de Ford. No, pero que es un truño. No será ese estilo. No será realmente, estilo. Para los que no conozcan la saga, recomiendo el análisis de GTR2 que está colgado en la web, porque más de uno se sorprenderá con lo que ofrece esta saga. ¿Qué temazos tiene esta banda sonora? Es espectacular, de verdad. Siguiente noticia. El ministro de Cultura francés cree que los juegos deben ser un arte. Una interesante apreciación. Pues ¿qué es de agradecer? Muchísimo, y no solo el que es ministro francés de Cultura, que ya galardonó en su momento a Miyamoto, a Michael Ancel y Reinald por su aportación a la industria de los videojuegos, comentó el otro día: llamadme el ministro de los videojuegos si queréis. Estoy orgulloso de ello. Yo me encuentro este tipo por la calle y le doy un abrazo. Es que yo lloraría si oigo un político español decir eso. No, es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, estaría soñando. Es que además, sí, es que no puede ser. Puntualiza. La gente ha despreciado los videojuegos durante mucho tiempo, pasando por alto su valor creativo y cultural. Es que si esto lo comenta un ministro, un gente importante, está proyectando esa imagen en todos los demás sectores retrógrados que no conocen este sector, no conocen de los videojuegos. O sea, está aprovechando el poder mediático para dar una información. Sí, o sea, es para dar una información y para generar una historia. Pensar dentro de 30 años, cuando se mire el desarrollo de los videojuegos, cómo empezaban y lo perseguidos que fueron en sus inicios, al igual que el cine. Uno de los nombres que sonará será el de este ministro francés, que fue uno de los primeros en apoyar. Sí, pero bueno, en Francia, tú quieres montar una empresa de diseño 3D, tienes facilidades y te pagan como te lo mereces. En España, el diseño 3D o la creación de videojuegos, ¿qué? ¿Que se ha de pagar? Anda, hombre. Sí. En cuanto al diseño 3D, dímelo a mí. Sí, es aquí en España está la cultura está muy mal pagada. Sí, muy cierto. Pero bueno, es así y nada, desde aquí un aplauso realmente al ministro de Cultura francés, que ha, de hecho, que ha dado esta apreciación a los videojuegos. Electronic Arts se lanza a la distribución digital. Pues así es, Electronic Arts se lanza de lleno a distribución digital. Y como iba adelantando hace meses, el primer título será, bueno, ha sido Need for Speed Carbon, ¿no? Que, Frank Sanier, vicepresidente de Online y Relaciones Estratégicas de EA en Europa, comentó que este sistema, EA Link, se llama, abre un mundo de posibilidades a los jugadores de PC, ofreciéndoles más oportunidades de probar, comprar y enriquecer sus experiencias de juego. ¿Sabes cuál es ese mundo de posibilidades? El mundo de los errores y de las caídas. Nosotros somos los testers. Sí, ya han salido las primeras impresiones de este sistema. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Y malo, con caídas, poco estable. Bueno, se han cebado con él realmente, pero se han cebado con argumentos. No es un Steam. La verdad, he intentado emular a un Steam, pero le falta aún muchísimo camino por recorrer para acercarse siquiera al servicio de Steam. Es que la solidez de Steam, aunque mucha gente al principio... Mucha gente al principio la criticó también por desinformación, y era normal. Había mucha gente que quería jugar a Half-Life 2 y lo saturó. Ahora funciona, que es una maravilla. Pero y es uno genial. De los mejores inventos que se han podido hacer en la red. Pues sí. Y el bando de Steam, que tiene relación con Valve, pasamos a Half-Life 2 Episodio 2, que se ha retrasado para verano del 2007. Pues... ¿Vas a dormir, Freeman? Cuando lo juegue, dices. No, de la espera, digo. No, de hecho, lo he preferido, porque en verano tendremos tiempo, ya no estará el estrés, y Team Fortress 2, Half-Life 2 Episodio 1 y Portal, en verano, que tienes tiempo. Tienes que tener esas tiempo. Mañanas que te despiertas a las 12, desayunas y antes de comer te echas unas partiditas. Se va a tener que preparar la segunda temporada de León. Te voy a machacar, vamos, no tienes tiempo libre ni... Sí. Pues se os ha retrasado para 2007 y saldrá para PC, Xbox 360 y PS3. En el caso de 360 y Play 3 saldrá con el pack de Half-Life. Half-Life 2, Half-Life y... Episodio 1 y Episodio 2. Correcto. Además de Portal y Team Fortress 2. Atención, titulazos. Forza Motorsport 2, Crackdown, Shadowrun y Two Human en junio del 2007. Pues en una entrevista concedida a MTV, Peter Moore ha confirmado la fecha de lanzamiento de Forza Motorsport 2, Crackdown, Shadowrun y Q-Human. Todos ellos, si no hay imprevistos, saldrán a finales de junio para Xbox 360. Poco más a comentar, yo creo que alguno de ellos caerá y se retrasará. Sí, seguramente, eso como es pasa siempre. Es bastante probable, pero bueno... Y bueno, notición para los amantes de la informática, para los amantes de las tarjetas gráficas y en concreto de estar siempre al día. Ya se ha puesto a la venta la primera tarjeta DirectX de NVIDIA. Y tú lo sabes en primicia. Pues sí, así es. Ya llevan vendiéndose desde hace semana y media en tiendas las primeras tarjetas DirectX 10 de NVIDIA. En concreto, el nuevo modelo que llegará... el nuevo modelo que vendrá para acompañar a Windows Vista y los nuevos juegos de nueva generación para PC, ya está a la venta con el modelo 8800 GTS y GTX. Y atención, porque los dos incorporan shaders unificados, que es una tecnología que ya comentaré en el foro, pero digamos que permite que los motores de shaders puedan ser adaptables al programador, ya sea si los quiere para pixel shaders o vector shaders, lo cual la optimización en videojuegos de nueva generación promete ser considerable. Cabe decir que tiene el modelo capado de 450€, que es GTX, vendrá con 96 pipelines de shader unificado, nada, y viene capada. Y viene capada, ¿eh? Y el modelo GTX a 650€, 128. Que es una absoluta burrada. Yo puedo decir que he tenido una de ellas en las manos y es impresionante. ¿Pesa? No mucho. No, pues es raro, porque debe llevar... No, y sorprendentemente no consume... Consume un poquito más que el modelo de gama alta de ATI de generación anterior, lo cual es un absoluto logro teniendo en cuenta todo lo que lleva. Pues sí. ¿Cuál es la noticia más importante que ha de tener en cuenta los usuarios? Que también se han anunciado los modelos de gama baja y gama media, que son los que realmente interesarán por cuestiones de precio. Sí, porque creo que están sobre los 400 sí, y pico, ¿no? La GTS está sobre los 450-500 y la GTX sobre los 600-650. Una Play 3. Es que con eso tienes un ordenador nuevo, de gama media. Sí. Y una Play 3. Sí. Y una Play 3. Pero bueno, estas solo son para hardcores. Claro. De que pase el tiempo, saldrán las económicas, que es lo que interesa. Electronic Arts lanzará el triple videojuegos en el 2007. O sea, habrá Electronic Arts para rato. Que tiene juegos de calidad, aunque otros están un poco estancados. El caso es que, pese a los realmente... Se decía que era un año de paso este para Electronic Arts, pero sí, realmente lo que están haciendo es prepararse para el año que viene. O sea, realmente van a unificar bastantes conceptos y... Como saldrá todas las nuevas generaciones de consolas, pues ya quieren introducirse ahí un poco más de todo un poco. Pues así es, vamos a comentar todos los juegos que van a sacar, porque realmente son una burrada y hay muchísimos. Pero, ¿y hay vamos titulazos? A comentar tanto, sí, sí. Tanto propios como de distribución por su parte en Europa y en Estados Unidos. Atención a la siguiente lista: Black 2, Army of Two, que ojo, tiene pintón. Army of Two. Def Jam Econ, que dices, vale. Spore, Crysis, Battlefield Bad Company. Ya lo dicen, es mejor buena compañía que malo por conocer. No me acuerdo del refrán, vaya cagada. Festival. Sí, festival impresionante. Dilo, dilo ya, que te estoy esperando. Burnout 5. Ahí está. Increíble. The Dark Age of Camelot, Labyrinth of the Minotaur. Medal of Honor, Airborne. Atención a este. Otro Medal of Honor, pero bueno, tiene pintón gráfico. NBA Street, Home Court. El Señor de los Anillos, El Concilio Blanco. Warhammer Online, Age of the Reckoning. Es que... Command and Conquer 3, Tiberium Wars. Que vas a necesitar, bueno, el ordenador de Crisis, supongo. Sí, seguramente. Ya lo empalmas. Y luego, obviamente, Electronic Arts distribuye a Capcom, Valve y Namco Bandai. ¿Qué dices? Nada. Son empresas de estas que hacen... Cuatro cosas. Ya está. Que hacen el NEN y poco más. Sí, porque entre ellas está Lost Planet, Hellgate London, Half-Life 2, Episodio 2, The Fast and the Furious, Toco Drive. ¿Qué dices? Vale. Okami y, obviamente, al ser Capcom, Devil May Cry 4 y Resident Evil 5. Y no solo eso, se han anunciado, como no, las diferentes expansiones para los Sims y el anuncio de, atención, Sim City 5. Esperado ya una nueva entrega de Sim City. Esperada, muy esperada. Mucho, mucho. Es que son juegazos y vician muchísimo. Quitan mucho tiempo. Sí, la verdad. Pero bárbaro. Joder, ¿por qué no tendrán los días 48 horas? Porque te faltarían horas igualmente, Freeman. Es verdad, es verdad. Final Fantasy XIII y Versus XIII emplearán el motor gráfico White Engine. Pues así es. A ver si me salen los nombres. Motomu Toriyama y Tetsuya Nomura. Ahí está. Trabajan desde las oficinas de Square Enix en dos de los mayores proyectos exclusivos para PlayStation 3, que son Final Fantasy XIII, que en principio se empezó el desarrollo en Play 2, pero ya visto que tenía que salir la Play 3, trasladaron la mayor parte del código ya para el salto a la nueva plataforma. Y luego la versión Final Fantasy XIII Versus XIII, que se llama, que sería, digamos, no sé, todavía ese concepto Final Fantasy XIII, que van a ser como los Sims y sus expansiones. Nada, un poquito de publicidad por parte de Square para no hacernos olvidar que estamos desarrollando mucho Final motor. Fantasy. Vais a tener finals para dar y tomar. Con un motor nuevo que se llama White Engine, que será el que empleen pues muchos de los títulos de la Next Gen de Square Enix. Así es. Ojo a la notición. En Estados Unidos, las colas para adquirir una PlayStation 3 comienzan 10 días antes de su lanzamiento al mercado. Así es, porque es una burrada. Porque la consola sale el 17 de noviembre y hace una semana que hay gente haciendo colas en algunos supermercados. Y hay fotos. Grandes superficies. Sí, ahora a tres personas le llaman una cola. Bueno, pero ya es algo. Ojo. Pero ya es algo, o sea, en principio, además, las unidades que había previstas no serán esas. No. Sí, bueno, pero eso es un rumor. Aún no está confirmado. Pero yo me lo creo. La semana que viene. Yo me lo creo. Sí, yo también, pero bueno. Perfectamente. No vamos a confirmar algo que aún no sabemos 100%, ¿no? Pero que se está creando... No, no somos hobby consolas. Que se está creando un ambiente... Sí, pues luego tenemos un rumor que tela. En fin, sigamos. Cierto, sigamos. No, nada, eso, que se está creando mucha expectación con la Play 3 de que no habrá unidades, no habrá unidades y... Es que no habrá unidades. Ya. Es que es una realidad, o sea, no es una inquietud de ay, me quedaré sin ella. Sí, te quedarás sin ella si no acampas. Es que es así, no tiene más. En fin, veremos a medida que pasan los días si se van juntando más gentes o solo eran cuatro indigentes que estaban ahí apostados. Medieval 2 Total War en Steam el 15 de noviembre. Uno de los reyes de los juegos de estrategia. Pues así es, uno de los mejores, bueno, en principio mejores juegos, porque de el equipo que está detrás, creador de Shogun Total War y Medieval Total War y ROM Total War, tres absolutos juegazos de la estrategia, si han hecho esos tres, es obvio que Medieval 2 Total War también será juegazo, aunque no lo hayamos probado, y la verdad me da mucha lástima no tener tiempo para probar. Como fan de esta saga que soy. Porque esas misiones de 5 horas... ¿sabes? Sí, o sea, yo recuerdo, tengo en mente una misión del ROM Total War en el que me pasé 2 horas para montar la estrategia con varias emboscadas en unas colinas y con cebos en medio del valle de esas colinas. O sea, 2 horas para montar la estrategia, 2 horas de resolución de toda la campaña y 1 hora para finalizarla. Y te fue. Pero la hice bien. Qué grande eres, Freeman. Enorme, enorme. Esa sensación de realmente haber hecho un trabajo bien, como si ganas una partida de ajedrez, solo me la ha dado Rome to the World. Y solo te la han dado 5 horas del que ahora no dispones. Obvio. Es obvio. Lo que tiene, es lo que tiene. Cuánta paciencia, tío. Mucha, mucha. Y además fueron seguidas, ¿eh? Joder. O sea, de comida, o sea... Sí, comí, jugué y cené. Así, ¿y se fue a la cama? Sí. ¿Así? No, seguí. Ah, muy bien. Obviamente. Resistance Fall of Man ya ha tenido las primeras notas y han sido sobresalientes. Y yo añadiría excesivas. Pues así es. Hombre, podría ser el juego revelación de PlayStation 3 de sus inicios. De que sí. Nadie hablaba... mucho de él y de repente... A ver, pues, calidad de título tiene. Calidad tiene. Lo que pudimos ver en Ar Futura... Calidad no insultante, no sorprendía en exceso. No era algo que no hubiéramos visto ya, pero realmente tenía muy buenas formas. Las armas eran parecía lo mejor del juego. Sí, desde luego. El diseño de armas estilo Unreal Tournament eran así, realmente... Y además con un toque pequeño toque humor de la casa. No pintaba mal, pero... siguen siendo excesivas. Las pero bueno, comentan, pues eso, 9s en gráficos, quizá lo demás 8s, 9s en general, o sea, realmente una media de 81, es lo que se está llevando ahora. Pero yo lo encuentro un poco excesivo para los inicios de una consola, o sea, no... Efectivamente, no queremos matizar eso, sí. Claro, o sea, pero debemos contar que pretenden extender la generación 7 años por lo menos. Si ahora ya estamos... ¿Con 90s? Con 90s que tenemos que... No, a ver, también se ha de juzgar el juego porque es que si fuéramos con esa visión, pues a este juego le tendremos que dar un 5 porque, claro, como van a ver... Cierto, obviamente bueno, jugazos... Hay que buscar el equilibrio... Pero se ha de buscar ese equilibrio. Equilibrio no es un 9. Yo creo que hay... Y esa tendencia. Pero bueno, es la tendencia. Puede ser el juego revelación, como tú dices. Puede Project ser. Gotham Racing 3, cuando salió... Pero es un que 9 la no cosa, parecía excesivo en 360. La cosa es que Ridge Racer 7 tiene mejores notas que este. Y ya, eso es pero, algo que yo todavía hay, no me explico. Hay muchísimos maletines, hay gente que se flipa, vale. Y hay gente que no tiene criterio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, no queremos desmerecer a Resistance Fall of Man. Para nada. Porque dio muy buena impresión y realmente de los títulos de lanzamiento de la consola, desde aquí recomendamos que sea de los primeros que adquiráis porque tiene pintón y estoy convencido que os lo vais a pasar muy bien. Porque yo la verdad es que disfruté mucho con la presentación. Aparte, Ted Price es un tío con un carisma, pero deslumbrante. Hizo una presentación magnífica, Ted sí, Price. Y además, tiene pinta de ese friki de que... Tiene pinta de friki de que va... Hola, buenas, yo vengo a hacer un juego, ¿no? Y el tío, pim pam, haciendo bromas, sí, ¿qué pasa? Sí. Genial. Y 720p, ¿para qué? Yo... Ya se ve bien, ¿no? Pues no, ya sí, está. O sea, 1080i. Y lo dijo. No, dijo 1080i. Eso, 1080i, ¿para qué? Si a 720p ya se ve y puedo utilizar todo lo demás... En inteligencia artificial. Anda, hombre. Y se quedó tan ancho. Pues muy bien. Microsoft abre la boca y mete la pata. Microsoft califica a Wii como juguete de baja definición para niños. Qué frase tan desafortunada. A mí que me perdone. Hombre, si le pones un niños grandes detrás, lo bordas. Sí, claro. Entonces sí, lo bordas. Porque tú eres el ejemplo, pero... tú no tienes 10 años y mides 1.5 metros. Entonces la frase está desafortunada. Sí. Pues eso. Pues así es, ese fue. La gente lo tendrá claro cuando tengan que decidir entre si quieren este tipo de producto, un juguete para niños o juegos de entretenimiento de alta definición con todo lo que conlleva, ¿eh? Comprar mi Xbox 360, vaquero. O sea, me parece una apreciación tan retrógrada. Ah, no, vaquero no. Burgués, que es Europa. Claro, sí, obviamente. Es verdad, es Europa. Sí, no, sí. O sea, me parece comentario absurdo. Del sector, o sea, de alguien proveniente del mismo sector, aunque quiera desacreditar la competencia cuando hace tiempo dijo que no era competencia. Exacto. ¿Qué no pasa? Sé. Que ahora les. Sí, les claro empieza que, a dar miedo. Es que últimamente cada directivo que abre boca. Sí, es de verdad. Es que es metida de patas. O sea, es que... El dicho de pura boca o muere el pez, la verdad, nunca mejor dicho. Doska Games lanza Civilization Chronicles el 24 de este mes a 60 euros con una edición, pero una edición jamás que debería estar en un museo. Atención, porque es... Lo que incluye es impresionante. Civilization 2, Civilization 2 Fantastic Wars y la otra expansión Conflicts in Civilization y Test of Time Civilization 2. Civilization 3, la expansión de las dos, de Civilization 3, Play of the World y Conquest y Civilization. No. Y, no, Conquest y Civilization 4. Correcto. Eso sí, no incluye la expansión de Civilization 4 Warlords. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ya no me lo compro. Ya no. Dice, contará con un juego de cartas con tablero y un libro de 96 páginas titulado The Chronicles of Civilization. Y un DVD con entrevistas, un making of y muchas sorpresas más. ¿Qué dices? Con todo lo que me has dado, ¿qué sorpresas me vas a...? Me vas a dar un puzzle de una casa, de Lego, de estas, de en una catedral de en 3D. Es que es absolutamente impresionante. Es que a mí me dan ganas de sí, de contarla solo por tenerla. Sí, solo por tenerla. Dices, qué guapo, qué y ojo, Civilization es juegazo. Pero es absoluto juegazo, pero es otro de ten una vida para jugarlo a todo. Sí, porque para esto te haría falta una década, porque todo lo que incluye... Sí, a año por juego, básicamente. Sí, casi. Tiene un pero. Uy. ¿Qué pero? Está todo en inglés. Ah, bueno, pero seguramente hay parches ya por ahí. El clan de LAN. Venga, tío, hacéis esto. Venga, sí, exacto, sí. Traducid el pack Civilization Chronicles, por favor. Ya no, tienen trabajo para ya toda tienen la vida. Mucho trabajo y ya se le ocurran mucho. Sí, la verdad. Atención a Merrill Lynch, porque a diferencia de los que abren boca y muere el pez, estos cuando abren boca casi siembran verdades. Según ellos, predicen pérdidas masivas para Sony, para Sony y PlayStation 3. Pues así es, el brazo japonés de la firma analista y financiera Merrill Lynch ha revisado a la baja las previsiones sobre el futuro de Sony tras el lanzamiento de PlayStation 3. Las acciones de la compañía han caído $6 en los últimos meses y se estiman pérdidas multimillonarias de nada menos que 6.300 millones en los próximos años debido a la manufacturación y costes de ventas de Play 3, que está vendiendo un artículo realmente muy completo a nivel tecnológico a un precio de mercado casi ridículo. Van a tenerlo muy difícil. Y no solo se trata de PlayStation 3. Sony ahora mismo ha tenido unas pérdidas bestiales con las baterías explosivas de portátiles. Ha tenido que sustituir muchísimas baterías. Y no solo ha tenido que sustituir, sino que ha perdido mercado. Porque mientras estaba sustituyendo a otras empresas como Samsung y Toshiba, no sé si era Toshiba, pero Samsung seguro, Samsung ha optado por poner otras baterías que no eran de Sony, con lo cual no solo ha tenido que reemplazar, sino que se ha quedado sin parte de mercado. Y sin contar que además está teniendo problemas. Está teniendo problemas con el tema de los televisores y monitores. Se rumorea que quizá deje de hacer monitores y televisores LCD. Aún no está confirmado, pero... En definitiva, que... No parece que esté en un momento muy bollante. Muchas sí. Play 3 para compensar todo esto. Pero es que aunque venda muchas, tiene muchas pérdidas por cada venta de... Sí, por eso digo que tendría que compensarlo luego con los juegos que hiciera, con el... O sea, tendría que crear un boom parecido al de Play 1 y Play 2 para recuperar todo. Porque si no, realmente puede ser el principio del fin. Pues sí, que puede ser así. A ver, por mucho que de vez en cuando Sony haga las cosas mal y lo critiquemos, que Sony tenga unas pérdidas y sea el inicio de su fin no es nada sano. No. Para el sector, pero nada. Esperemos. Esperemos a ver. Esperemos que haya cambios y positivos. Sí. Porque bien. Sony es Sony. Y ha de estar. Y ha de estar. Es necesario. Y bien, siguiendo con Sony y PlayStation 3, se han revelado de nuevo más datos sobre la consolita. Pues así es. Ya que hablábamos de Sony, pues se han revelado detalles técnicos de la consola de Sony, la nueva. Entre ellas, pues bueno, vamos a comentarlos por encima. Por ejemplo, el primero de ellos, el ventilador interno, no se pone en marcha empleando la interfaz de barras cruzadas ni el navegador de internet. Solo girará lentamente cuando se usa el lector Blu-ray y más rápidamente mientras se está jugando. Lo que hace también que sea pues mucho más silenciosa de lo que se esperaba. El Blu-ray es más rápido que los lectores y grabadores de la propia Sony, Toshiba y Matsushita. O sea, el Blu-ray de PlayStation 3 es más rápido que los de la competencia, según se rumorea. También influye el tema de que muchos juegos utilicen la carga del disco duro. para poder... Sí, no, pero bueno, estamos hablando a nivel de lo que está esa transferencia en películas. Siguiente punto. Se pueden conectar dispositivos de datos por USB como PSP y otros modelos y transferencia como... No, perdón. Y no otros métodos como iPod o Walkman, aunque se está trabajando para dar soporte. También tenemos que en la emulación inicial de Play 1 y Play 2 no se mejora el aspecto visual de los juegos. Bueno, eso, eso ya era deducible, ¿no? Sí. Yo no esperaba que hubiera mejora gráfica, porque bueno, tampoco la hubo con Play 2 y... Piensan mejorarlo en cuanto terminen la tecnología de emulación por software. Eso dicen. Otro bueno. Tema, la velocidad de reloj del RSX se ha rebajado a inicial. Esto no lo pone aquí, pero sí, sí se rumorea, sí se decía que el RSX iba a ir a 550 MHz para 500. ¿A 500? ¿Ha bajado? Sí, estamos ¿por qué habrá sido? ¿Por temperatura habrá sido? ¿Habrá sido por temperatura? No se sabe, no se sabe. Y antes que hacer una especulación... Sí, claro. No lo sé. También tenemos que la versión de 60 GB puede controlarse remotamente mediante la PSP, imagino que por el Wi-Fi. Claro. Y para que se emplearan resoluciones de 480p, convirtiendo la pantalla en MP4 y alrededor de 1 mega por segundo para enviar los datos a la portátil. El navegador de internet puede abrir 6 páginas simultáneamente, que no lo entiendo muy bien porque si tienes un navegador Firefox ya abres 10 pestañas o todas las que quieras, con lo cual no lo entiendo. Pero bueno. Supongo que es a la vez. Que las puedas visualizar en pantalla a la vez, en pequeñito, y luego las vas haciendo tú. ¡Oh, qué grande! Sí, porque he visto un par de imágenes. Sí, posiblemente sea creo eso. Que es eso. Posiblemente sea no eso. Sirve para mucho, ¿no? Bueno, hombre. Para tener vídeos de YouTube ahí. 6. Mira, eso está bien. Depende de lo grande que sea el monitor. Le sacas más o menos partido. Obviamente. Luego, por ejemplo, instalar Linux crea una nueva partición del disco duro, separada de la partición de Play 3, que bueno, tras su configuración el usuario decide desde qué sistema quiere arrancar habitualmente la consola. Y aparte quiero añadir también, pues bueno, que está probada que la Play 3 sea compatible con cualquier distribución, Linux que tenga soporte con un sistema plataforma PowerPC. Cabe matizar también los fallos un poco de retrocompatibilidad que ha tenido Play 3 en sus primeros días desde que salió en Japón. Sí, se ha abierto una página web japonés para al respecto, para que la gente vaya poniendo los fallos que ha tenido y que Sony los pueda ir corrigiendo. Así es, unos 200 juegos que han tenido fallos. Y bueno, a sumar eso como punto negativo también es que la Play 3 no viene con cable VGA. Bueno, eso era esperable, porque, a ver, lo suyo sería que viniera con cable VGA, pero no suele ser así. De todos modos, lo de la retrocompatibilidad, yo no lo veo negativo, porque es muy difícil alcanzar un catálogo cierto, de 1.500, 2.000 títulos para hacer retrocompatible. Entonces, claro, es normal encontrar con esos pequeños percances, que no son ni errores ni fallos, son simplemente, pues eso... percances de tener un catálogo de títulos tan amplio, y es bueno que hayan tomado esta iniciativa de abrir la página web para que la gente vaya diciendo, yo tengo problemas con este juego, claro. Ellos anotan y en la siguiente actualización de firmware pues ya lo han arreglado, pues me parece muy bien y muy lógico que también, en parte lógico, pasen estas cosas, no hay más. Y bueno, última noticia con PlayStation 3, Sony reafirma contundentemente que la consola saldrá en marzo. Y yo digo, ¿ya estás pensando qué Code Game comprarme, Freeman? El que me vas a regalar tú, ¿no? Sí, sí, claro. Ya, ya. Si son el dice para mí, ¿no? Si Phil Harrison dice, voy a traerlo en marzo, que fue el que dijo, nosotros inventamos las 3D y PlayStation 3 saldrá en primavera, yo tengo más claro, va a salir en septiembre. pero hey, ese Double Agent en Code Game, bueno, lo estoy esperando con unas ganas. Qué malo eres, qué malo eres. Y última noticia. Atención a la noticia. Atención a la noticia, rumor, payón. ¿Sí? ¿Qué te has puesto aquí? ¿Capcom será comprada por Microsoft? Pues, a ver, la famosa Electronic Gaming Monthly suelta rumor como quien no quiere la cosa. Como, oye, sí, como que... oye, que quizá Microsoft me quiere comprar Capcom. ¿Qué? Ah, nada. No, nada. Nada. Bueno, el caso es que, así es, las recientes buenas relaciones entre Capcom y Microsoft debido a las fantásticas ventas de Dead Rising y la más que notable expectación de Lost Planet podría haber provocado el interés de Microsoft, que ya en su momento comprara a Rare y a Bungie. A ver, si la noticia se confirma, la verdad es que va a ser una muy mala noticia para el sector. ¿Por qué? Porque Capcom está muchísimo mejor independiente. Correcto, muy correcto. O sea, que tenga libre las alas para poder hacer lo que ella hace, que es lo que tanto nos gusta. Con Microsoft corre el peligro un poco que le corten una. O no, a ver, quizá hay suerte y como en Miss Walker le dicen, tú haz lo que quieras. Haz absolutamente lo que quieras. Que si dicen así, entonces, mira, aún. Mira, pero no estaría mal. A ver, todas las empresas que se han metido en el sector han ido a base de compras. O sea, ahora que la gente no critique en plan, o va a comprar porque Sony lo hizo en su momento y Nintendo compró en su momento la exclusiva de Resident Evil. ¿Vale? Que o sea, no todas, para nada, todas lo han sí. hecho. Que es que no. Casi nunca es positivo para el usuario. Pero bueno, no, al fin y al cabo es... esperemos así. Y lo decimos como usuarios de sí, Xbox sí, sí, 360 es, o sea... es lo que te comentaba antes, Freeman, en offline. Creo que, al menos en Capcom, todo el mundo tiene derecho a jugar un Devil May Cry en cualquier plataforma, por ejemplo. Exacto, exacto. Un Devil May Cry, un Mega Man. O sea, todo el mundo tiene derecho a jugar a un Mega Man. Y no que tenga que adquirir una 360 si ella no lo tenía pensado. O sea, no que sea la excusa para comprarla. ¿Entendéis un poco mi razonamiento? Sí, sí, y no solo eso, o sea, es que es lo que comentábamos antes. Capcom tiene un catálogo de títulos, tiene una manera de hacer las cosas con ese toque japonés, pero para un público global, que si es comprado por Microsoft, quizá se pierda y tampoco es nada sano. Eso, o Microsoft le dice, yo te compro, tú lo sacas para todas y yo también gano dinero a costa de Nintendo y de Sony. También. Pero parece que poco ver. Probable. Primero, uno, que se confirme. Y dos, si se confirma, ¿qué derivaciones toma? Habrá que estar atentos al tema. A ver. Dos apuntes antes de irnos y empezar el... Bueno, irnos a hacer un descansito y empezar el especial. El lunes que viene empezaremos el nuevo concurso en la web de Último Nivel. Será un concurso de PC Fútbol 2007 y se sortearán 8 unidades. Ya pondremos el lunes, ya pondremos la noticia y os pondremos las bases, así como la manera de participar. Ya sabéis que es un concurso exclusivo para los usuarios del foro. Y nada, a partir del lunes empezaremos con el concurso y serán 2 semanas el tiempo que tendréis para poder participar en él y adquirir una copia de PC Fútbol 2007. Y luego aprovecho la coyuntura para comentar que tenemos listos ya los paquetitos del concurso anterior, del concurso del X3 Reunion y más camiseta y X2 La Amenaza, pero nuestra pequeña infraestructura aún no nos permite poder enviar sus paquetes. Lo solucionaremos deprisa, pero no os preocupéis, que está todo salvaguardado bajo llave, así que en cuanto podamos os aseguramos que os enviamos los juegos. Que, bueno, son vuestros porque bien los ganasteis. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con el especial Splinter Cell y con Fukui. ¿Queréis decir algo antes o que os veo aquí? Simplemente quería añadir un detalle de la Play 3 que no... Que se nos ha olvidado, sí, cierto. Que es bastante importante, que han comentado en el foro. Pues bien, comentad. Que es lo del disco duro, que se puede intercambiar, cierto, sin ningún problema. Sí. Que te lo explican en el manual, con lo cual, si tú se lo cambias, no vas a perder la garantía que te ofrece Sony para la consola PlayStation 3. Realmente, que tú puedas sacar el de 60 GB y comprarte uno de portátil a 120... Aumentará las ventas, sobre todo de la versión de 20 GB. Sí, porque es algo por la. Te compras esa, se lo cambias y un disco duro de portátil pues está sí. Realmente. No barato, pero bueno, bastante económico. Pues ahí queda el apunte. Lo que decíamos, hacemos una pausa y volvemos con el especial y con Fukuya al teléfono. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y con The Name of the Game, como no, no podíamos empezar con otro tema. Por supuesto. El especial Splinter Cell no podíamos empezarlo con otro tema. Y bueno, damos el paso ya a nuestro querido Fukui. Fukui, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, baby. ¿Qué tal, sí, tío? ¿Cómo te encuentras, tío? En Sir Tekelon, en el cuarto oscuro, entrenándome. qué grande ahí, cómo no. Te entrenas incluso con los ojos vendados, en plan Neo, ¿no? De Matrix Revolution ahí. Claro, aquí para entrenarme a tope. Ahí, claro, porque así tus sentidos mejoran muchísimo más. Claro, como ahora ya no tengo las tres lucecitas todo el rato, pues claro, cambia el tema. Bueno, pues bueno, te damos la bienvenida al especial Splinter Cell y os damos también a vosotros la bienvenida al especial Splinter Cell. Pero... bueno, ¿qué es Splinter Cell, señores? Porque claro, aquí hablando de Splinter Cell, ¿qué es en realidad? Pues bien, Splinter Cell son una serie de videojuegos del conocidísimo autor Tom Clancy, que es un escritor de novelas, entre, bueno, novelas, guiones, etcétera, etcétera. Se empezó un poco ya a tratar ha escrito varias novelas de Splinter y luego a partir de ahí se han basado los juegos. Pero lo sorprendente es que las ha escrito bajo el seudónimo de David Mitchell. No sé si porque ha tenido problemas con el gobierno, con tanta información que sabe este tío, porque realmente para revelar todas las novelas que ha escrito, no sé, quizá... Es de esos libros, no sé qué película era, que pasaban el libro por el contador de códigos de barras y una señal iba hasta el Pentágono y se han cobrado este libro de Tom Clancy. No sabemos. El caso es que... Eso salía en Los Simpsons. Cierto, en Los Simpsons. Pero qué... Bueno, no sé. Era, ¿no?, una novela de Al Gore. ¡Vale! Han comprado su segundo libro. Sí. Es cierto. Bueno, bueno, decir que en estas novelas... El protagonista es Sam Fisher, que es un agente, digamos, un agente secreto altamente entrenado de la división de la NSA, que es la National Security Agency, en una subagencia desconocida, digamos, en la oscuridad, que se llama Third Echelon, que es donde ahora mismo está Fukui entrenando en el cuarto oscuro. ¿Es duro el entrenamiento, Fukui? Bueno, un poquillo, pero yo ya soy un Splinter avanzado, ya soy un experto, y hombre... ya está tirado. ¿Cómo no? cabe mencionar sobre los juegos que son de Ubisoft, que Tom Clancy ya había puesto su nombre en otra saga de juegos, como son la saga Rainbow Six y Ghost Recon. Simplemente era más una firma dentro del juego, o sea, él realmente nunca se ha involucrado en los videojuegos al 100%, más que nada les ha dado un sello de calidad que viene a ser, pues, que los juegos con ese sello aseguran que, pues, la ambientación armamentística, la ambientación política, la ambientación del argumento en general es bastante realista, como las novelas de Tom Clancy, que pone un futuro cercano y pone, pues, posibles conflictos que realmente podrían tener lugar. Y es así como nace la saga Splinter Cell, poniendo a la NSA, que es en realidad un organismo que existe en los Estados Unidos. Y ya viene la vertiente un poco más ficción del Third Echelon, de este organización más fantasma, más de élite, donde aparece la figura de Sam Fisher como algo extra que le da nombre al juego, como mínimo es el protagonista principal, básicamente. Y con esta realmente temazo de Chaos Theory, comento que así es, fue el tema de Sir Ekelon sale de las manos de J.T. Petty, que es uno de los guionistas que sirvió para Ubisoft, para crear los juegos, para crear los guiones basándose en parte de las novelas. Cabe mencionar... Sí, comentemos si te parece... Bueno, antes de seguir, la gran apuesta que hizo Ubisoft con este juego. Apuesta ciegas, completamente. Así es. Un Splinter Cell que salió para Xbox, una nueva saga con la comparativa de Metal Gear Solid que hacía muchísima gente por aquello de ser infiltración. Y no solo muchísima gente, sino esa gente hacía mucha sombra. O sea, intentaba hacer mucha sombra a Splinter Cell. Y es un concepto absolutamente diferente. Sí, realmente cabe mencionar que la saga fue una apuesta, ya no solo porque era un género nuevo, una franquicia nueva, sino que salió en Xbox, que por aquella época era una máquina que aún estaba bastante en pañales, y aprovechaba muy bien el hardware de la máquina, las tecnologías, para aprovechar, como hasta ese momento nunca se había hecho, con las sombras y el juego de luces y la interacción de que tú disparabas a una bombilla, disparabas a cualquier elemento lumínico y las sombras reaccionaban al sol. Sin duda, pese a que mucha gente lo comparó y lo siguen comparando hoy día con Metal Gear Solid, es más un juego que bebe de la saga Thief que no de cualquier otra saga. Pues sí, la verdad es que sí, absolutamente muy buen apunte. Cierto. Muy buen apunte. O sea, es que un Splinter Cell sin Fukui, sí, sí. Qué grande que eres, tío. Y seguimos, porque el comando Splinter Cell no es solo Sam Fisher. Exactamente. Es el comando Splinter Cell. ¿Y de dónde surge ese? Digamos que Sir Ekelon es la versión física de la NSA, es la que hace todos los marrones. O sea, el comando Splinter Cell. Sí, o sea, lo que no puede hacer la NSA y lo hace a través de Sir Ekelon con los equipos Splinter Cell del que Sam Fisher pues forma parte. Exacto, los Splinter Cell son equipos de agentes de élite que normalmente han pasado previamente por el ejército, por la SWAT o por algún otro organismo de élite de acción, y que aprovechan además pues el gran presupuesto que tienen para utilizar los últimos gadgets en tecnología y llegar a donde no pueden llegar las SWAT, donde no puede llegar el ejército, ya sea por técnica o ya sea porque no deban, porque políticamente no sería correcto que Estados Unidos se metiera ahí medio, pero los Splinter Cell pues lo hacen en la sombra, ¿no? Nunca mejor dicho, lo hacen sin pasar... Está pasando desapercibido. Sin hacer ruido. Sí, porque incluso Sir Ekelon tiene, digamos, derecho a inmiscuirse en problemas nacionales, cosa que la NSA no puede hacer porque no queda claro, bien. Es un organismo mucho más público. Correcto, entonces bajo las sombras usan los Splinter Cell, que se distribuyen bajo un único agente en campo, es el Splinter Cell, que es en este caso Sam Fisher, y luego hay un equipo de contactos que en distancia apoyan a este agente espía, infiltrado, como queréis llamarlo. Sí, normalmente los Splinter Cell trabajan en solitario o en grupos de 2 y 3, nunca más de 3 agentes a la vez. Y aunque se desconoce cuántos Splinter Cell realmente hay, si son muchos o pocos, el que importa, pues en los juegos es el único prácticamente que aparece, es Sam Fisher, que es el veterano del grupo, el experto y, bueno, el personaje que a continuación podemos ir desglosando un poco más. Y antes de seguir con el personaje propiamente dicho, que es Sam Fisher, hay que situar a la gente en lo que es la NSA. Cabe comentar que es una organización real que existe, que se encarga de coordinar directamente varias formas de proteger a Estados Unidos, en el sentido de los sistemas de información y la producción de inteligencias artificiales que puedan adentrarse en estos sistemas de información. Se trata de una gran responsabilidad en el sentido de utilizar grandes y avanzados sistemas digitales y de encriptación para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto existe en la realidad. como apunte friki. De hecho, quizá nos están grabando ahora mismo. Tienen ahí un conector que cuando se oye NSA, salta. Como apunte friki, la gente que haya visto y sea seguidora de la serie de televisión 24 de Jack Bauer, de Kiefer Sutherland, aparece la NSA allí, o sea, juega un papel importante y en esa serie se ve cómo realmente trabajan o se supone que trabajan esta gente, y es bastante más gubernamental y burocrático que no la parte Sir Tekelon, que es mucho más acción y opinión, digamos. Como pequeño apunte también, friki, cabe decir que Ekelon se rumorea que pueda ser como un signo de inteligencia dentro de la red, como si fuera el spybot que controle todos los comentarios, pues estos de NSA, como si fuera el robot buscador de, o sea, un bot espía. Y se rumorea que puede ser del nombre de Ekelon, y de ahí viene el nombre de Sir Ekelon, de esta unidad oscura bajo la sombra de la NSA que se encarga de resolver los marrones de esta. Pinta bien, o sea, tiene una profundidad y una base muy asentada, muy estudiada, y que no debe pasar desapercibida porque en los juegos se aprecia poco. Se aprecia poco, al menos en sus inicios, y es importante tenerlo presente para entonces, a posteriori, sentirse más integrado en el papel de Sam Fisher. Pero bien, Sam Fisher. Aquí hablando de Sam Fisher, mucha gente lo ha oído, pero la gente en realidad sabe quién es. Sabe cómo la es, gente sabe qué piensa, sabe qué siente. ¿Cómo se llama en realidad? Exacto. O sea, ¿quién lo sabe? Fukui. Poco, muy poco se sabe de Sam Fisher. Se sabe por el videojuego de Splinter Cell Essentials, que lo comentaremos, un poco más de su pasado, que estuvo en la SWAT, en el cuerpo de élite de policía, también estuvo en el ejército, y de ahí pasó a Sir Tekelon, pues fue, digamos, invitado, fue seleccionado como un agente de élite, candidato a estos nuevos Splinter Cell, y aunque su edad ya quizá sería más para estar en casita jugando al dominó, el tío es bastante veterano y está en forma. El tío está mega mazas. A mí me recuerda a un Sean Connery un poco más joven. Sí. Plan, y más mazao. Sí, un poco más mazao. Bastante más mazao. Sí, la verdad. Porque, madre mía, cómo se ve en Double Agent, que luego comentaremos. Luego comentaremos. Pero, sí, por cierto, como apunte, el nombre en realidad es Samuel Leo Fisher. Así es como se llama Sam Fisher. Así es como se llama Sam Fisher. La edad de Sam Fisher también es desconocida, incluso porque en el primer juego se le intentó poner una edad cercana a los 52 años. Se vio que quizá era excesivo, y en el siguiente juego, en el Pandora Tomorrow, en la biografía oficial, un poco, se le rebajó la edad a los 42. Sí, o sea, pues yo lo veo más unos 38. Se conserva muy bien, Fisher. Se conserva muy bien, tío. Es que con el ejercicio que hace, sí, la verdad, es normal. La verdad. Pues eso, como bien comentaba Fukui, Sam Fisher fue un veterano en la CIA y estuvo en US Navy SEALs también. Y como bien decía Fukui, pues pasó por invitación y luego, digamos, por la puerta trasera a formar parte de Sir Ekelon, la división de la NSA, para realizar misiones de infiltración y espionaje de aquí no te veo, pero sé que has estado aquí. Sí, entró en Sir Tekelon, se puede decir, de la mano de un personaje que así ya podemos empezar a introducir, que es Lambert, es la voz, es el jefe, es el contacto de Sam Fisher. Perdona, con Fukui, Sir Tekelon. Antes de seguir con Lambert, permíteme la puntualización un poquito marujeril de Fisher. O sea, acabamos con Fisher. O sea, hay una pequeña biografía marujeril, ¿cierto? Sí. El caso es que mientras estuvo en la American Air Force, de base en Alemania, conoció a Regan Vance. La que fue su mujer. La que fue su mujer. La conoció en 1984. Así es. Y tuvieron una hija. Y tuvieron una hija. O sea, el fruto del amor fue Sara, que nació el 16 de junio del 85. Pero ¿qué pasa? Que Regan tiene nombre de tío, tío. Sí, tiene nombre de tío. Pues Regan murió de cáncer de ovarios en el 1969. Antes habían separado, eso sí. Imagino que sí. El entrenamiento de Fisher no le permitía dedicar cariño a su familia, por poner un ejemplo. Y eso le da el toque tan característico de Fisher, que es el toque solitario. Correcto. De ahí se saca. Y como bien decía, su mujer falleció de un cáncer de ovarios en el 89. Y en el 2008 pasó la gran tragedia, que ahora que no de decimos... momento no comentamos. Lo trasladamos, Fukui, lo trasladamos para Double Agent. Sí, sí, sí. Pues sí, esa sí. Tragedia que desencadena, pues, prácticamente el pistolazo de salida de... La cuarta parte. Y alguien del juego. Y como bien decíamos, pues... Aparte de entrar por la puerta trasera, sí entró también en Cerekelon de la mano de un amigo suyo, Lambert. Que Lambert lo trasladamos un poquito. Un poquito adelante, pero para que la gente ya se sitúe un poco. O sea, que aunque era un lobo solitario, pues tenía ciertos contactos que al final acaban siendo su familia, entre comillas. Y pues todas las situaciones que ahora hemos comentado biográficamente de Fisher, pues conllevan una personalidad, obviamente. Conllevan una forma de ser, una forma de pensar, y sobre todo se demuestra mucho en los juegos, en los diálogos que tiene Fisher, pues con el entorno y con su equipo de Splinter Cell. Así es, pensar que en Splinter Cell él entra como nuevo miembro del Cerekelon. Es el nuevo, no conoce a sus compañeros y, claro, no tiene esa confianza, lo cual se traduce en unas conversaciones un tanto parcas, comentarios poco locuaces, quizá. No hay esa interacción que más tarde veremos. Estrictamente se ajusta a lo que requiere la misión. Mata a este, de acuerdo. Vale. Y ya está. Poco más. En eso pecaba un tanto el primer Splinter Cell. Pero digamos que llega Pandora Tomorrow y... Y se desmelena un poco. Se desmelena un poquito. ¿Verdad, Fukui? Sí, sí. A ver, a mí me gusta comparar un poco Sam Fisher con el personaje que hace Bruce Willis, por ejemplo, en La Jungla de Cristal, cosas así, un tío de acción, ¿no? Que sí, ese picaresco con sorna. Sí, que es solitario, pero a la vez es familiar, se hace colega. Allí, sí. Exacto, cuando se le necesita, que le gusta la acción, que no le manden, pero sabe aceptar cuando ha de cumplir una orden, es un hombre de ley, de principios, y siempre muy frío, pero con ese humor que sí que ya se empieza a ver en Pandora Tomorrow, en la segunda aventura, un poco picaresco, un poco sátiro, porque supongo que empieza a coger más confianza también, pues eso, con el equipo, con los compañeros, se suelta más y se empieza a ver un poco el trasfondo personal de Sam Fisher, que no es simplemente un ejecutor que va allí a los Schwarzenegger, sino más bien, yo diría, a los Bruce Willis, más que te da un poco de carisma, ¿no? Y le coges aprecio. Desde luego, muy, muy, muy buena analogía. Ejemplos de ello, por ejemplo, son momentos graciosos que pasan a lo largo, ya a partir de Pandora Tomorrow, ya, y luego en Chaos Theory, pues ya aumentan los comentarios, esa sorna, esa chulería, pero que gusta, ¿sabes? Que te hace gracia. En un caso, por ejemplo, que tenemos aquí anotado, cuando Lambert le hace realizar una misión a Fisher de introducir 4 emails falsos en un servidor, y cuando lleva el tercero le dice... Pues Lambert le dice, bien, te queda uno para llegar a 4. Y Fisher le dice, gracias Lambert, nunca había encontrado la manera de contar a más de 3. Realmente esa frase ya demuestra... Es muy buena. Te dice mucho, te dice ya pues que han pasado un tiempo, que el roce hace el cariño profesional y de amistad, que ella está más a gusto consigo mismo, digamos que pues más a gusto realizando su trabajo, y que empieza un poco ya pues a encontrarse también un poco a sí mismo, que después de los problemas que tuvo familiares y con la muerte de su mujer, pues que empieza a estar mejor, vaya. Y bueno, ejemplos así hay un porrón. Hay un montón, y no solo en Pandora Tomorrow, como dices, en Castori hay más, y yo creo que lo que se nota principalmente es que Sam Fisher es un perro viejo, ¿no? Es el típico que tampoco va de sabio, pero que tampoco está para que le enseñen muchas cosas, ¿sabes? Digamos sí. Que lo que ha vivido ha sido fuerte, ¿sabes? Como un whisky fuerte, pero el sabor que se le ha quedado en la boca ha sido muy bueno. Gran ejemplo, realmente. Y en Cast Theory pasamos entonces ya, no solo se desmelena con Lambert, sino que se desmelena con todo el equipo. Con todo el mundo. Y ya las bromas empiezan a ser a diestro y siniestro con todos ya. En especial uno cuando está hablando con su contacto femenino, que el nombre no lo recuerdo ahora. Sí, la... La... Espera, si lo tengo por aquí. El apoyo, uno de los apoyos... Sí, lo tengo por aquí, sí, la bueno, mujer. En Cast Theory. Ah, dímelo, por favor. La Grimsdottir. Correcto. Pues uno de los comentarios que está comentando, tranquilo, Fisher, si mal no recuerdo, tranquilo, Fisher, ahora te pasaré la información por wifi. La información por wifi. Y entonces el Fisher, irónico, ¿wifi? ¿Cómo avanzan las tecnologías? Y entonces la otra le comenta, claro, es la época wifi, ya estamos en el wifi, a ver si te metes un poquito en el tema. Y entonces Fisher contesta, ¿wifi? Chata, yo soy de la época ifi. Espectacular. O sea, con comentarios. Y encima es que en misión, ¿sabes? Que mientras estás jugando tienes el tío ahí y te sueltan esto y es un... ¿Qué? Realmente lo es un Morph Freeman, ¿eh? No, a ver, es mucho mejor. O sea, está bien hecho. Yo lo he contado ahora... Sí, como una anécdota. Muy por debajo del estilo con el que realmente se demuestra en el juego. E incluso eso se demuestra, sobre todo, incluso con la interacción con los enemigos. Sí, incluso. Coméntalo. Es que, o sea, en el primer juego, pues... te limitas a matar y ya está. A partir de ya Pandora Tomorrow, sobre todo en Chaos Theory, que te permite hacer interrogaciones a los enemigos, ya se lo toma ya casi a guasa. O sea, coges a un enemigo por detrás, cucú, molesto, o sea, y le pones un cuchillo en el cuello. O sea, o te importa, o oye, te quiero hacer una pregunta, y le estás amenazando. O sea, esa familiaridad, sí, en su trabajo y las contestaciones de ellos en plan, no me mates, por favor. Y yo, ¿quién ha dicho que te voy a matar? Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Solo quiero hacerte una pregunta? Sí, como que pasa por ahí. Como hoy he tenido un buen día. Si me dices lo que quiero, a lo mejor no te mato. Sí, exacto. Y entonces, no puedo. Uy, parece que el día está empeorando. Sí. Plan así, o sea. Me estoy poniendo de mal humor. Detallitos así, o sea, sean realmente buenos. Y sobre todo, muy notorio lo que comentas de la interacción que ya no solo se da en Fisher. Los comentarios de los soldados. Yo me acuerdo en Splinter Cell Chaos Theory, en una de las misiones en Nueva York, si mal no recuerdo, sí, que vas andando en y escuchas una de las conversaciones y uno le dice, un soldado le dice a otro, tío, el otro día estuve jugando un juego super guapo, y dice, ¿Cuál es? Y dice, sí, tío, ¿no conoces el nuevo juego? Es el Prince of Persia. Y dice, oh, yo también lo quiero jugar, sí, tío, lo probé el otro día y es juegazo. Y claro, es que es genial. Es que es genial, ¿sabes? Que Splinter Cell es de Ubisoft y Prince of Persia es de Ubisoft. Es que es esa broma. Ese sí, toque Ubisoft. O sea, además ayuda a todo esto el buen doblaje del juego, que correcto, desde el primer momento ha tenido la saga. Y el buen tono, el buen color de Fisher. Exacto, ha mantenido una voz que en español le viene al pelo, o sea, es estupenda. Una voz que, para que la gente de enseguida la distinga, es... La voz que dobla a Mac Delfino en Las Mujeres Desesperadas, sí. una serie de actualidad, pues, y en un registro Canero, completamente diferente, también en Padre de Familia, ¿verdad, Fugui? También hace la voz del perro de la Padre del perro. Familia, con un registro un poco diferente, pero totalmente diferente, pero se le reconoce a veces en algún deje. Sí, porque tiene una voz así muy muy masculina, muy fuerte, y le da el toque que en realidad tiene en la versión original, puesto que en la versión original, desde la primera entrega cuentan con la voz de un famoso, de un actor famoso, que es Michael Ironside, que muchos si le veis la cara lo reconoceréis. A mí, como papel que recuerdo siempre y los veteranos del lugar recordarán, es en la serie V, mítica serie de ciencia ficción, hacía de malo, del general malo. Ese es Michael Ironside. Pues pone la voz en inglés y pone una voz muy fuerte, muy gutural también. Ya le ha quedado esa voz a Sam Fisher, o sea, es parte de la identidad de Sam Fisher, al igual que comentabais, que esos comentarios transcurren durante el juego y no en cinemáticas como ocurre en otros juegos, que no se te hacen pesados, son comentarios que vienen bien, que te distraen un poco, pero que a la vez te adentran más en el propio juego, porque es eso, el doblaje es muy natural, te hace no oírlo extraño ni raro, ni decir, buah, esto no pega ni con cola, todo lo contrario. Cierto, o sea, la interacción se vuelve más palpable, no como esas intros de 15 minutos en las que te sientas y solo ves y juegas 5 minutos. Pedazo Kunai acabas de lanzar, Ferryman. ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos, Kunai, es que no, Kunai, hay muchos, o sea, juegos de intros largas. En fin, sigamos. Situado Fisher, hay que decir que, bueno, él es el pilar importante, pero luego tiene un pilar de apoyo, que es el que hemos mencionado antes, su príncipe conocido y luego amigo, el coronel Irving Lambert. Si te parece, comentemos un poco, porque también es importante la relación que hay entre ellos. Sí, el coronel Lambert es el que le da las misiones a Fisher, el su jefe más directo, el que gestiona los planes, el que le dice a Fisher si esto puede hacer, si no, le facilita información y también hace de nexo con otros compañeros. Pues si bien al principio el único con el que hablaba Fisher a través de intercomunicador era con Lambert, luego los otros juegos han ido incorporando otros compañeros, pues uno más especialista en armas, otro más especialista en telecomunicaciones, otro más, y así recibe ayuda más específica para según qué momentos. Pero Lambert es la figura, digamos, paternal, incluso, aunque pueda sonar raro, porque Fisher ya es un hombre maduro, no necesita nadie, pero es el que un poco vigila a Fisher, que no se pase, que le pone un poco de control y que es una relación, pues, de, aunque sea jefe-empleado, casi como de compañerismo, como sí, de además, camarada. Como decíamos, a medida que avanza el juego, se ve que Lambert se preocupa más por Fisher porque se siente más cercano a él y más unido. Se nota a veces en cómo le dice las misiones, en cómo hace comentarios de cuidado con esto porque puede pasar lo otro, pero lo dice preocupado y lo ves. Sí. Realmente. Sí, es como la, como bien ha dicho Foucault, es como la figura paterna que se encarga de que Fisher no vaya más allá de esa soledad. Fisher es una persona muy solitaria, es una persona que ha tenido bastantes momentos dramáticos en su vida, y digamos que si Lambert no está ahí para apoyarle, para hacerle esas bromitas, para encauzarle un poquito, Fisher se puede perder. Y como que Lambert lo ve y está ahí de ese modo. Creo que realizado el contexto, que yo creo que ha quedado muy claro y estoy convencido que es información que mucha gente desconocía y que le habrá resultado tan interesante que puede que si no conozca la saga se adentre ahora que ya conozca estos datos. Creo que es propio ya pasar a hablar de los juegos y luego haremos a posteriori, pues hablaremos un poco de obviamente Tom Clancy, un poco las novelas, para acabar de cerrar ya el contexto de la saga en sí, de la saga Splinter Cell. Pues así que si parece, podríamos empezar pues para tratar pues por el inicio de la saga, que es Splinter Cell 1. A mí me gustaría comentar pues eso, que primer Splinter Cell, que no es Splinter Cell 1, porque realmente veréis que cuando vayamos comentando los juegos ninguno tiene una numeración real, sino es una misión, o sea, Splinter Cell. Sí, a ver, son numeraciones cronológicas según el juego ha salido, no a nivel histórico. Splinter Cell Pandora Tomorrow fue el segundo, Splinter Cell Chaos Theory fue el tercero, luego salió una especie de spin-off para PSP, Splinter Cell Essentials, y el último que salió, Splinter Cell Double Agent. La saga empezó en el 2001, si me equivoco, 2002, se ha pasado el tiempo tanto. Pues ¿no? Sí, nos hacemos viejos. 2001. Primero fue exclusivo de Xbox. Se vio el gran tirón que tenía, gráficamente era una pasada, se aprovecharon mucho los shaders de la máquina, era el primer juego que hacía un uso de sombras y... 2002, Fukui, 2002. 2002. Te lo confirmo, sí. Vale. Y luego salió a los pocos meses para PC y luego, al cabo ya de medio año más, acabó apareciendo por multiplataforma, para GameCube también y para PlayStation 2. Es una saga que siempre ha ido un poco ligada a Xbox y PC, pero que es realmente multiplataforma, salió para todas. En Splinter Cell 1, historia, si no recuerdo mal, la digo de memoria, era un conflicto en Georgia, ¿no? Un conflicto político, nos situaba en el 2006, ¿no? 2004, 10 de marzo de 2004, sí. Un conflicto, pues eso, internacional, con un tío que quería hacer un golpe de Estado, y bueno, pues había que investigar un poco. Sí, entonces la CIA envía a un par de agentes en Georgia, Tbilisi, y desaparecen. Desaparecen. Exacto. Y entonces como que ya es un conflicto que va más allá de lo que la CIA y la NSA pueden meter las narices, deciden pues, ya con el proyecto Cerdekelon avanzado, pues deciden emplear el primer Splinter Cell, que es Sam Fisher, para que descubra qué ha pasado en Georgia. Es así de simple. Así es, entonces, en ese contexto el juego se mueve en una cámara de tercera persona cercana, o sea, no muy lejana como podría ser un Grand Theft Auto, un Max Payne, ¿no? Es bastante más cercana, más parecida a lo que sería un Gears of War, por ejemplo, que ha salido recientemente. No tan cercana, ¿eh? Bueno, cuando disparas se acerca más. Sí, eso sí. Y cuando vas caminando se aleja un poquito más. La cámara libre y sobre todo el principal elemento importante era... Los gadgets. Los gadgets y la buena combinación entre acción, sigilo y un poco de aventura. Es decir, todo muy bien acompasado, pues con tus gadgets no hacía falta que fueras a matar y que hubiera acción directa y que... No, todo lo contrario, si hacías eso, te mataban. Tenías que aprovechar los gadgets, aprovechar el entorno, esconderte, los movimientos de Sam Fisher de colgarse, de inclinarse en la pared, de con la trolina, bajarse, etcétera, movimientos atléticos para ir avanzando por los mapas, siempre con la idea de ser mínimamente detectado. Pero correcto, también correcto. Ese es el matiz. Te dejaban la oportunidad de, pues bueno, si no eras tan sigiloso, pero querías ser un poquito más, te dejaban hasta cierto límite. Pero muy muy limitada. Eso veremos la evolución, sí. Porque si por algo se caracterizó Splinter Cell en el momento en el que salió, fue por esa acción muy pausada que mucha gente no tragó. Estamos sí. Hablando de que Splinter Cell requiere un tiempo, requiere una visión estratégica de todo el escenario y quizá te pasas un minuto entero apostado en una pared calculando la trayectoria del soldado para poderle decir detrás. Se dice pronto, es un minuto. Es un minuto y un minuto es mucho. Sin hacer nada. Además tenía un inconveniente el primer Splinter Cell y era que la inteligencia artificial de algunos enemigos era prácticamente adivinatoria. O sea, tú petabas una bombilla en un pasillo y el del pasillo de al lado sabía exactamente dónde estabas cuando te venía a buscar. Sí, cierto. Eran pequeños detalles, matices. pero se notaban y en ocasiones eso creaba más de un conflicto jugable. Pero, ¿qué pasa? Presentó una jugabilidad personal, propia. Un sigilo como hasta ahora solo se había visto en la saga Thief y en un concepto medieval. Y en parte en los primeros dos Tenchus también se había visto un poco. Sí, pero quizá no con ese aprovechamiento sobre todo de las sombras y la iluminación, claro. En ese que aspecto, era por realmente supuesto. Importante. Yo me acuerdo del escenario del ventilador, o sea, aquel ventilador en el que la luz, una luz de atardecer, entraba dejando pequeños retazos de iluminación entre las aspas del ventilador y ver cómo tu cuerpo se adaptaba a esos retazos de iluminación punto a punto, no como si fuera una malla lumínica entera. O sea, ese detallito y el cómo cuando pasabas por una cortina la apartabas con las manos levemente y la cortina se te adaptaba, que lo ves ahora y dices, notas, claro. Notas pop-up y yagis por todos lados. Pero en aquel momento no se había visto nunca, era algo muy impresionante a nivel gráfico. Sí, con este juego pues se logró innovar un poco en el subgénero que trataba. Yo creo que creó un estilo y que era necesario. Eso desde luego, creó un estilo propio. Claro, porque mucha gente decía, yo prefiero Metal Gear, yo prefiero tal. Creo que como pequeño apunte y zanjamos la comparación que seguramente mucha gente se está haciendo en el foro y que nos está escuchando, Metal Gear y Splinter Cell no son comparables. Son diferentes. Son que los dos tengan que ver con la infiltración, vale, pero Need for Speed y GTR tienen que ver con conducción y son absolutamente diferentes, sin que ninguno de los dos sea Metal Gear o Splinter, correcto. En este ejemplo que acabo de decir. No, pero bueno, ejemplo, sí señor. No, pero quiero decir, Splinter en ese sentido presenta una jugabilidad pausada, personal, realista. Y desde el punto de vista de infiltración, Metal Gear es más una historia, con toques de infiltración obviamente, pero dentro de una historia, un guión, unas cinemáticas y otra personalidad dentro del juego. Repito, no son comparables. Correcto. Al menos creo que es nuestra opinión que no, compartimos. Es así, pero a ojos de quien no ha profundizado en un Splinter Cell o en un Metal Gear, dicen... Ah, bueno, pero hay que profundizar para conocerlo. Si no os juegas... puedes caer en el error. Obviamente, es que desde la ignorancia no negativa, obviamente, no se puede juzgar. Exactamente. Lo que está claro es que la experiencia que dio Splinter Cell era algo que no habíamos visto hasta la fecha, tal y como lo da Splinter Cell, y que fue el inicio de lo que actualmente es una de las sagas más consagradas. Es un gran sello y que nos hizo disfrutar muchísimo con el primer Splinter Cell. Así es. ¿Verdad, Fukui? Que yo sé que sí. Yo descubrí allí realmente un juego que colmaba todas mis expectativas jugables, más que expectativas, quizá necesidades, ¿no? Sí. Sí, un juego que combinaba muy bien sigilo, aventura, gadgets, acción, un argumento interesante sin ser pesado. O sea, a mí me abrió las puertas a una saga que para mí hoy en día es de mis favoritas, sino la que más, por esa gran compensación de géneros y de jugabilidad, que a mí realmente me ha calado muy hondo, y me gustaría que al final el programa de hoy la gente se anime a probarlo, porque las primeras entregas están en Platinum en PlayStation 2, en Classics en Xbox, en Codegame en PC, o sea, están tiradas de precio, las de PC no requieren casi equipo, y que la gente... en su momento, tela el equipo que pedías, sí, claro, en su momento sí. Porque técnicamente de unido, o sea, hoy día incluso luce bien, dignamente. Sí. Sí, dices, sí. Bueno, no es un juego de última generación, pero oye, caray, ojo. Es que aparte estoy repasando los gadgets que tiene el primer Splinter Cell y es que ya era alucinante. La cámara óptica, la cámara de seguimiento para poder enganchar a un personaje y ver qué recorrido hacía. Poder abrir las puertas con ganzúa, forzándolas. Así es, son gadgets muy completos que creo que los podemos comentar ahora y así solo tendremos que añadir los que van añadiendo saga a saga. Bien. Realmente tenemos la pistola, la mítica ya pistola de Sam Fisher con silenciador. Sí, a 9 milímetros con silenciador. La metralleta con los gadgets... No, perdón, es una 5.72 milímetros. Cabía matizarlo. Sí, tengo tres en casa. En casa, sí, yo también. Sí, las colecciono. Como te dice también, la metralleta en la cual tenías el gadget de... Tenías como la bolita, aquella... La bala perforadora. Y la cámara de seguimiento que facilitaba muchísimo el no estar apostado durante un minuto en esa pared para ver la trayectoria del soldado que querías acabar sí, con él. Sí, podías poner ahí la cámara, irte y consultar desde la distancia la visión, claro, poder, de la cámara. Poder un poquito la estrategia. Luego, además, podías ir por detrás con varios tipos de andar, porque tenías el andar rápido, el normal y el absolutamente silencioso, que yo no sé si vos seguro que os fijasteis el detalle de las animaciones. Las animaciones en sí de Splinter Cell, que luego se mejorarían muchísimo más, pero ¿cómo casi se le notaban los músculos al hacer fuerza en esa posición? Para evitar hacer ruido en esa posición agachada, que realmente has de hacer muchísima fuerza de pierna y abdominales. Y además, andando con una mano delante y otra detrás, la trasera un poco bajada en la pernera para poder coger rápidamente la pistola en caso necesario. O sea, está todo súper estudiado, es una maravilla. Muy estudiado. Es una maravilla. Luego, pues hay más como... detalles como el poder forzar a los enemigos a que realicen acciones que ellos no quieren hacer, como por ejemplo coger para poder abrir puertas con escáneres de retina, por sí, ejemplo, que era un lo detalle quitaron. Sí, pero no sé, pero si realmente fue un detalle, no sé, a mí me gustaba, o que te abrieran una puerta, y sobre todo el poder llevar a los cadáveres, sí, que era algo también nuevo, que no podías matar a alguien allí o noquearlo y dejarlo allí. Tenías, no, porque se descubrían mal. Tener en cuenta que lo podían descubrir, lo tenías que esconder, cargártelo a las espaldas y llevarlo a un sitio que no lo descubrieran para que no dieran la alarma de que había un intruso. Pues yo creo que estos componentes realmente son los básicos, los que se han ido manteniendo en toda la saga. Y los que hicieron un ganador a Splinter. Se hicieron un ganador desde el primer momento. ¿Poco conocido? Sí. ¿Despreciado quizá a priori y sin conocerlo a fondo por Metal Gear? También. Pero eso no quita que realmente sea un juego que merezca todo el reconocimiento que para los que lo conocemos, tiene. Eso sí, desde la luego. La primera entrega, cabe mencionar que vendió mucho. Sí, la primera fue sí. Un bombazo. Sí. Es más, creo que fue de las que más ha vendido. Sí. Porque después hubo decaimiento. Sí. Así fue Splinter Cell 1 y... Año y medio después, creo recordar, salió Splinter Cell 2, Splinter Cell Pandora Tomorrow, del que la gente quizás se quejó un poco porque apenas había habido evolución, se decía. El principal motivo de las quejas hacia Pandora Tomorrow fue que el juego fue desarrollado en paralelo al primero y no lo desarrollaron los primeros, que fueron la gente de Ubisoft Montreal, el estudio de Montreal de Ubisoft, sino Ubisoft Shanghai. Entonces, si bien esta gente lo programó muy bien y siguió la estela de la saga con fidelidad y demás, se notaba algo allí que fallaba, que no era lo mismo, un poco más de lo mismo, no había nada que dijeras, oh, mira qué nuevo esto, o esa fuerza que tenía, si bien intentaron detallitos, por ejemplo, pusieron más misiones exteriores, alguna sí, que otra. Cierto. Pusieron... Bueno, había más de... Había unas cuantas en campo abierto. Sí, en la selva, sí. Donde había otra serie de elementos menos urbanos para utilizar a tu favor, que eso estaba bien. También recuerdo con gran memoria y buen recuerdo el nivel del tren, que pues en un vagón de tren... Lo cierto, nivelazo. Tren, ¡buah! Era impresionante. Era una pantalla muy buena, muy bien planificada, muy bien pensada, sí, sí. Con una gran jugabilidad, pero... Y además, aquellos conceptos que podías saltar y quedarte a dos piernas en la pared, esperar que pasara uno de los enemigos, soltarte y caer encima de él. Que son movimientos que se pueden hacer en la realidad. Eso sí, has de tener unas piernas de todo para ponerte en la pared, aguantándote sí, solo con las dos piernas. Impresionantes, pero... ahí estaba, como un campeón. Ahí estaba y había esos toques que no estaban mal, pero es eso, defraudó un poco con respecto a la primera parte, porque la gente esperaba más. Yo creo que ese fue el problema. No es que fuera malo, porque yo lo recuerdo cuando lo probé, dije, mira, está bien, pero me defraudó, o sea, esperaba más. Quizás fue la expectativa que creó el primero que no se vio cumplida en el 2. La historia volvía a ser un poco parecida, además. Sí, era más parecida, sí, porque... En esta ocasión había un guerrillero colombiano, creo que era, ¿no? Sí, Sudaje Sabono, que luchaba contra la embajada estadounidense en Timor Oriental, porque los Estados Unidos, como no, querían meter baza en unas reuniones que había por ahí de por medio, a lo que Sudaje Sadono pues no estaba de acuerdo que Estados Unidos interviniera, y creando esa guerrilla quería pues atacar, y bueno, es más, ataca la embajada americana con intenciones pues malas, por supuesto, pero no las confesaremos por si acaso, que claro, lo de sí. Pandora Tomorrow es un código en clave que significa mucho. Sí. Cierto. Significa mucho. Cierto. Otro detalle muy importante a tener en cuenta en Pandora Tomorrow es que uno de los personajes que secuestró dicho terrorista fue Douglas Seplan, un famoso personaje. Sí, bueno, que aparecería sí, exacto, en el siguiente juego con un papel muy importante. Sí, ese fue un guiño muy bueno porque fue la manera un poco de enlazar, sin llegar a enlazar realmente las sagas, porque nunca están las entregas enlazadas simétricamente, para que así la gente, si no juega una, pueda jugar tranquilamente a otra entrega sin perderse nada. Aquí sí que apareció el personaje este de Douglas Seplan, que era un amigo de Sam Fisher, que le ayuda en un momento de la historia para luchar contra los terroristas estos. Y bueno, tú al principio, pues en Pandora Tomorrow dices, bueno, es un tío más que aparece allí, no lo volveré a ver en mi vida. Y el detalle, cuando aparece en Casteor, dices, ¡oh! Este tío lo conozco, este cierto, tío me ayudó. Cierto. Pero ahora, cierto. Bueno, no fue, diremos qué fue pasa. Un pequeño, ¿no? Pero... detalle, quizá, ¿no crees? Para premiar a aquellos que jugaron a Pandora sí. Tomorrow. Yo creo que sí. En el sentido, bueno, aquellos que tuvisteis el valor de jugarlo, tomar este pequeño premio. La verdad es que Pandora Tomorrow mejoraba el aspecto gráfico, ya bueno, en sí, detalles, sí. Sobre todo en el pulimiento de la iluminación, ya no parecía tan artificial. Y sobre todo, a mi parecer, mejoraba sustancialmente el equilibrio entre acción y espionaje. Cierto. Lo equilibraba más. Antes, por ejemplo, en el primer Splinter, era bastante difícil salir airoso de un combate contra dos soldados o dos guerrilleros o lo que fuera. Porque la animación de sacar la era el más arma, lenta, era muy era lenta. Más tosca. Y en digamos que el personaje no estaba preparado para la necesidad en ese momento. Algo que sí fue así en Pandora Tomorrow, pero se acabó de pulir en Chaos Theory. En Chaos Theory sí que se puso el equilibrio completo. Otro detalle, que tampoco hemos comentado el primero, pero que en el segundo ya se reafirmó, es lo tremendamente bien sonorizado que está el juego. Eso sí. Es algo que ha tenido toda la saga. Sin duda, dices, es un juego de sigilo. Vas a estar muchísimo vas a estar en muchos momentos de silencio durante tu experiencia. Pero en los momentos en los que realmente suena, eres capaz de notar con una panoramización, con unos efectos de eco y con unas opacidades de sonido según los materiales, absolutamente tremendo. Sí, que además eran efectos de sonido y panoramización que te ayudaban a jugar, o sea, te ayudaban a saber si el enemigo venía por detrás, si venía de fuera, si venía en una habitación. Correcto, si eso era muy clave. Claro, no necesitabas girar la cámara para ver si te venía desde un punto u otro. Ya es que lo oías y escapabas. Porque sabías que estaba atrás. O sea, girabas la cámara por eso, porque oías que estaba detrás y dices, no me vas a enganchar. Muy bien en ese detalle. Sí, y a ver, como apunte quizá mejor dentro de Pandora Tomorrow, ya que supuso, como he dicho antes, una excepción, a mí realmente me costó, lo jugué, lo dejé y dije, venga, vale, voy a dar una oportunidad y me lo acabé al final. Por otro lado, bueno, los Ubisoft nos dieron una novedad, que fue el modo multiplayer. Gran modo multiplayer. Que era una idea muy, muy buena, que era dos agentes de campo, dos mercenarios, contra dos espías. Los mercenarios juegan en primera persona y los espías juegan en tercera. Los mercenarios tienen armas que son mortales y los espías no. Los espías tienen pues armas menos nocivas y se han de valer O armas de noqueo. Exacto, de noquear. Y pues el objetivo es fácil, o sea, los espías tienen unos objetivos que han de cumplir, por ejemplo, un disco que han de recuperar de un ordenador y llevárselo, hackear una entrada, etcétera, o sea, unas instalaciones, entrar en ellas y cumplir una serie de objetivos, y los mercenarios defenderlas. Daba un juego de multiplayer también, con un equilibrio de acción y sigilo como nunca se había visto. O sea, era a la vez pausado como un juego en tercera persona, pero a la vez tranquilo y tenías que meditar y coordinarte muy bien con tus compañeros por chat o por voz para saber dónde estaba la gente y decir, bueno, yo voy por aquí, yo voy por allá. O sea, realmente la comunidad que se creó de multiplayer ahí fue enorme, ha ido creciendo y ahí yo creo que ganaron muchos adeptos. Estoy completamente de acuerdo y creo que es uno de esos juegos que la gente, por muchas palabras de positivas que ofrezcamos, creo que la gente no se hace una idea de lo que es jugar al multijugador hasta que de no Splinter Cell hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Porque es una interacción casi absolutamente real, sobre todo si tienes la oportunidad de hablar con chat y con gente que conoces. Y es, mira, y eso que acabas de decir de hablar por chat de voz, que si tienes el modo realista y hablas fuerte, los enemigos te oyen. Los enemigos te oyen. Sí, eso era brutal. O sea, han dicho, ¿has oído algo? Y dices, no grites. Por ejemplo, espectacular. Alguien jugó, recuerdo, un juego que jugamos mucho, que era el típico de pilla-pilla, pero te tenías que esconder en algunos momentos y tenían que ir a buscarte sin escapar de la base. Yo me acuerdo jugar en mi colegio y jugar en plan, que se viene por ahí. En plan así, en sigilo, escondiéndonos. Cuando probé ese multijugador, realmente fue la representación seria y a unos niveles ya de con cierta violencia, pero jugable dentro del aspecto de Splinter Cell. Sí, porque llegues a susurrar incluso. Llegas, cuidado, que bien. Así, pero una intensidad y un que cuando acabas de jugar es pedazo de experiencia que acabo de vivir. Es más, había un detalle incluso que si jugabas como espía y cogías a un mercenario por detrás y lo inmovilizabas, podías hablarle y él te oía, en plan decirle, te tengo pillado, cabrón, no sé qué, ahora voy a ir allí, te voy a dejar noqueado, no sé qué, para picarle, porque el otro no se podía mover, y tú podías hablarle, porque, o sea, tú en teoría solo podías hablar con los espías entre vosotros. Ya, pero como que lo tienes al lado, le podías susurrar al oído y decirle cosas, para picarle más aún, tremendo, y luego pirarte. Tremendo. Era un detallazo, y eso creo que salvó bastante a Pandora Tomorrow. Sí, yo también de la quema. Y bueno, luego llegó Chaos Theory, la tercera entrega. Pasamos al juegazo. Juegazo, volvió otra vez a manos de Ubisoft Montreal. Y se notó. El engine gráfico se mejoró. Pero se mejoró, dice. Una barbaridad increíble. Bueno. En Xbox se veía de muerte. Pero en PC... Pero es que en PC... Oh. Con texturas en alta resolución y HDR que incorporó de los primeros juegos que incorporó Shaders HDR. 3. Y Shaders 3.0. Es que vamos... Se veía de muerte. A ver, antes de que nos flipemos porque vamos por el camino, para los no entendidos siempre va bien repetirlo, Shaders es este efecto que simula texturización con relieve en texturas planas. Entonces, que una roca parezca roca y no una... Y, es verdad, y no parezca una bola casi perfecta. ¿Qué pasa? Que esos shaders, ese relieve, se adapta a la iluminación. Junto con la iluminación se ven unos efectos de sombra y iluminación, que es el que crea el relieve. Bueno, en Splinter Cell se hizo de una manera casi insultante. Es que esa es la palabra. En Xbox era insultante, pero es que en PC es... No te lo podías creer. Y además con el rendimiento que tenía, que un ordenador de gama media lo movía a unos niveles, porque Splinter Cell no es un juego que se haya caracterizado por necesitar tasas de frames muy altas. No, siempre con 20 frames ya podías jugar. 20, 30 frames lo juegas perfectamente. Y de verdad, todos los detalles de iluminación, la luz, ya no eran focos casi concéntricos de luz, sino que notabas esa difuminación, esas partículas suspendidas en el aire, todo el nivel de texturas, el traje de neopreno de Sam Fisher. Es que solo la primera fase ya. Es que solo la primera fase, ya cuando está. Empiezas con esa... En esa playa, esa tormenta, en esa playa, con el reflejo de la lancha. Sí, de verdad, es verlo, y la arena, y ese oleaje. Y es que aún hoy en día os vais a quedar impresionados. El salto gráfico fue impresionante, y no en vano, ya lo comentaremos acaso luego, pero mencionarlo, ese motor mismo es el que se ha utilizado en Double Agent. Correcto. Un poco mejorado, pero se ha reaprovechado porque es muy potente. Realmente, gráficamente, sobresalió, y ya no solo gráficamente, sino que por fin se incorporaron novedades que tampoco fueron muy numerosas, pero... Fueron suficientes. Cabe decir, como apunte gráfico, que fue premiado en uno de los E3 como juego a los mejores gráficos. Verdad. Y merecidísimo. Sí. Y como digo, aparte de eso, jugablemente se añadieron, dos o tres novedades, no muchas más, pero que ganaron muchos enteros al juego, como fueron el cuchillo, un par de movimientos nuevos y una visión nueva. Y eso, simplemente eso, le dio otra vida al juego, mucho más compleja, con muchas más posibilidades, más formas de atacar al enemigo. El cuchillo, bueno, es que se le sacó un partido al cuchillo, un elemento tan básico, se le sacó un partido. Podías romper tiendas de campaña para acceder por otro lado, podías romper, forzar las cerraduras más rápidamente. Como movimientos nuevos podías colgarte de una barandilla, cortar cables de conexión, de teléfono, lanzar a los enemigos o de red. Desde una barandilla podías también abrir una puerta con un patadón, así en plan fuerte. Y si, por ejemplo, había un soldado detrás de esa puerta, noquearlo del golpe. Te podías colgar de la tubería, podías hacer una especie de rappel. Y podías coger los enemigos tú cogido de los pies en la tubería. Desde la tubería, con una animación absolutamente brutal. Tremenda. Es eso, todos los detalles que ya habíamos visto, las animaciones se llegaron a perfección, el juego de luces y sombras. ¿Os recordáis cuando Resident Evil 4 casi gana Splinter Cell en iluminación el año pasado en los premios? Con esa iluminación, Splinter Cell es la luz. Y no solo la luz, sino... Así es. No solo el juego de luces, sino las tres cámaras, tanto la térmica como la nocturna y la de electromagnética. Exacto, la electricidad que te detecta los campos eléctricos. Claro, o sea, tú podías, por ejemplo, disparar a todas las bombillas, dejar una sala a oscuras, ponerte la nocturna y decir, soldado, ya estás. ¿Qué tal? Hola. Hola. Soy Sam Fisher. Y claro, el soldado se acojonaba, y si detectaba que se había disparado, venía hacia la luz rota y preguntaba, ¿pero qué ha pasado? Y venía como dubitativo, ¿sabes? Con el arma en la mano. Obviamente, como iría una persona normal. Pero ya sin saber dónde estás. Así, y mirando hacia los lados y con cara de terror, porque las animaciones también se mejoró, y mucho, las faciales. Sí, porque ahora que habéis comentado lo de que el enemigo entra a una sala, en un caso concreto, y no te ve... Quiero comentar una cosa que siempre se le ha criticado a la saga, y no tendría que por qué, porque es el hecho de que a Sam Fisher se le vean las tres lucecitas, en realidad no es así, un aparato de estos, realmente, primero que no existe, o sea, existen por separado, y aunque hay prototipos de las tres tipos de visiones en un solo aparato, son muy, muy, muy costosos, pero de millones de dólares, no emiten ninguna luz. La licencia que se permitió en los desarrolladores es que pusieron las luces para que tú vieras a tu personaje. Entonces, la gente se quejaba diciendo, ¿cómo puede ser que no vea las tres lucecitas de Sam Fisher si está ahí? Pero si se lo está comiendo, ¿cómo no puede ser? Y se le criticó un poco medio en broma, medio en serio a la saga por este hecho, y cuando en realidad simplemente es una licencia jugable para que no afecte al juego y para que no tengas que subir tu brillo del monitor o no te pierdas buscando a tu jugador, a Sam Fisher, porque no lo ves. Un detalle muy, muy importante, la verdad. Sí. A todo esto de Castori hay que sumar una variedad y diseño de escenarios increíble, pero increíble. Había sobre todo mucha más variedad en cuanto a resolver la acción en el escenario. O sea, sí, antes si bien había un par de casos que los veías claramente, decías, ah, mira, puedo ir por esta tubería por aquí, por encima del techo, o puedo ir por ahí abajo. Y ya más o menos lo veías claro. Aquí decías, wow, puedo hacer tantas cosas, puedo ir por abajo por otro camino, por aquí por la pared, saltar por ahí, matar a este, luego ir por allí, hacer ruido, tirar un no sé qué. Hackear el ordenador, abrir según qué compuerta y entrar... Podías, porque también tenías el hackeo de ordenadores, o sea... También una novedad, sí. Cierto, fue novedad de Chaos Theory, ¿verdad? Sí. Que tenías sí. un sistema de códigos, que salían unos números aleatorios y se detenían, pues había cuatro grupos de cifras sí. y se iban alterando, salían unas columnas de códigos que se iban alterando y se iban deteniendo sucesivamente dentro de un tiempo límite el código correcto. Entonces, en ese tiempo tú tenías que esperar a que el hackeo se ejecutara y luego ser lo suficientemente rápido para ir a esos números y colocarlos para crear el código de hackeo necesario. O la apertura de puertas con la ganzúa. Eso ya se hacía. Sí, pero quiero decir que también se mejoró en ese sentido. Son detallitos, son muchísimos detallitos sumados al fantástico diseño de niveles que decía, sobre todo que te ofrecía también lo que decía Fukui y una mejor resolución entre la dualidad acción y sigilo. Correcto. Ya es no que, era es que eso ya fue no clave. Era una acción tan pausada, ya no requería ponerte a jugar a Splinter Cell con tiempo por delante por si no te salía bien la resolución de una misión. O sea, rápidamente podías estar haciendo pues una acción en sigilo, te descubren, rápidamente matas a los enemigos y puedes volver a seguir con esa acción que estabas haciendo en sigilo. Eso sí, perdías tanto por cientos de porcentajes al final de cada nivel. Se te contaba los enemigos muertos, noqueados, las veces que te habían descubierto, las alarmas, etcétera. Si había sido muy ruidoso, pues obviamente tenías poco premio. Si bien a esta entrega se le criticó un poquillo por eso, porque mucha gente dijo que era más fácil que Pandora Tomorrow, debido a que se suprimieron los tres niveles de alerta. En Pandora Tomorrow, si hacías mucho ruido, daban una alerta, luego dos alertas se ponían chaleco y chaleco, y entre esas alertas se ponían chaleco y casco, era más difícil de matarlos. Aquí no. Pero bueno, también era... No, la pero en Chaos Theory sí. Dime, en Chaos Theory sí, había misiones en las que te alertaban, se han puesto los... Pero los... había un par concretas, me refiero, ya no sí, era vale, algo... Sí, vale, no era general, pero sí, propio. Sí, había algunas que sí. Pero lo que hacía era pues eso, que la jugabilidad tampoco te limitara tanto, que si a lo mejor te habías equivocado en algo o sin querer te había salido mal... No tenías por qué empezar o la misión paraba porque te habían detectado ya las tres alarmas, sino que te daba más opciones. Yo creo que en ese aspecto se ganó bastante. Con esto se ha creado el contexto adecuado, bueno, decir que Splinter Cell, Chaos Theory para mí es el Splinter Cell. Es el Splinter Cell con sí. ese increíble cooperativo. Exacto, con ese increíble Exacto. cooperativo. Exacto, pero quería mencionar que argumentalmente Splinter Cell, Chaos Theory de nuevo nos ponía en el futuro, 2008... una teoría conspiratoria en el que unos terroristas... Corea del Norte, China y Estados Unidos entre medio... Que en teoría controlaban misiles nucleares y tal, y bueno, había miedo a una guerra nuclear entre Corea y China y Japón y tal. Que es el mejor guión y el que mejor se ha contado de los Splinter Cell. De los Splinter Cell, sí, yo creo que sí. Sí, y además creo que es el que más se ajusta al estilo Tom Clancy. También. Sí, en esa interacción programadores, esa dualidad, ese final, ese amigo que no es tu amigo. Sí. Y muy interesante, la verdad. Y bueno, como decía Sam, pues aparte de que este sin duda es el Splinter Cell Chaos Theory por excelencia, a eso se le sumó que mantuvieron el multiplayer de la anterior versión y se les añadió el modo cooperativo para jugar con un amigo a pequeñas misiones. Tú eras un Splinter normal y corriente, o sea, no eras Sam Fisher, eras un cadete que ibas con otro cadete y hacían pequeñas misiones. Era muy, muy divertido. O sea, había pocas misiones realmente, pero eran difíciles y siempre las puedes jugar de maneras diferentes porque había varias soluciones. Cabe decir que nosotros las probamos mil veces y no conseguimos hacerlas. Exacto, éramos bastante malos, pero bueno. No, y mira que sí, es que tú... Hubo una vez, Freeman, que tú y yo casi Freeman. Logramos sí, casi una. Lo conseguimos. Es que Fukui es un asesino. No, y no, yo a mí yo me no. gusta noquear, ir con la... Yo y él no. Es un kamikaze. ¡Qué trolero! Es verdad. No. Lo que pasa es que yo voy a la acción, hombre. Pues no la puede la ser. Acción, no. Para eso juega al GO. Como hacíamos un contexto, hemos creado ya, hemos explicado las bases de Splinter Cell, de Sam Fisher y de Lambert, los juegos os hemos contextualizado, Hacemos una breve pausa, muy breve, y empezaremos ya a contaros el análisis de Splinter Cell Double Agent, que bien, con lo contado hasta la fecha, será fácil ver qué ha cambiado, qué sigue igual, etcétera, etcétera. Hasta ahora. www.ultimonivel.net. Ya estamos aquí de vuelta y empezaremos el análisis de Splinter Cell Double Agent, pero haciendo una breve introducción con Splinter Cell Essentials de PSP, ¿verdad, Fugui? Así es, porque si bien Splinter Cell Essentials ha sido una especie de spin-off lejos un poco de la saga normal, tradicional, que ha salido en consolas de sobremesa, Splinter Cell Essentials salió este año para PSP y es un compendio de aventuras que ocurren durante Splinter Cell 1, 2 y 3, es decir, pues hay aventuras que ocurren durante Splinter Cell 1, creo que no salieron en Splinter Cell 1, otras en Splinter Cell 2, otras incluso antes de Splinter Cell 1, que despliegan un poco más del pasado de Sam Fisher y cómo llegó a ser Splinter Cell. Y otras, que son las más importantes, misiones que enlazan Chaos Theory con Double Agent. Te explican, pues, que Sam Fisher tiene un mal momento personal porque su hija muere en un accidente de coche. Es atropellada. Entonces, sirve un poco Splinter Cell Essentials pues como para conocer más, ¿no? O sea, no es un juego que realmente forme parte de la saga como tal, porque es coge un poquito de cada, es un pequeño mix, y además jugablemente tarda mucho en arrancar, porque la falta del stick derecho de la PSP es un lastre. Si bien al final uno ya, después de 5 horas de juego, ya ni te enteras, las 5 primeras horas es bastante catastrófico. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta como eso, como pequeño nexo y como imprescindible para los fans de la saga, eso sí, porque tiene detallitos, misiones graciosas del pasado de Sam Fisher. Pues quedando ahí el apunte a modo introductivo, podemos empezar ya, si os parece, el análisis de Splinter Cell Double Agent, con, bueno, el mencionado guion que ya se ha introducido Fukui, en el que a lo largo de, o sea, que durante una misión, al finalizar una misión, pues Sam Fisher recibe la pésima noticia de que su hija se ha atropellada por un borracho que iba loco al volante y muere. Un golpe muy duro para Fisher, que no lleva demasiado bien, se mete en bastantes jaleos, acaba un poco torcido, se pierde un poco, y Lambert, como última alternativa, decide darle quizá la misión más dura que podía haberle dado para intentar así, con el golpe de la misión, recuperar al Fisher de antes, que es meterle en prisión, o sea, encarcelarle para que se ponga en contacto en esa prisión con Jamie Washington, un miembro de una organización semiterrorista, una cosa así rara, a la que están persiguiendo Cerekelon. Y así, introduciendo a Sam Fisher en prisión, poniéndolo en contacto con Jimmy Washington y sacándole a este, o sea, ayudándole a huir de la prisión, lograr que Fisher se infiltre en esta especie de organización. De ahí, el doble agente. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. ¿He dejado algo? Vale. No, es el doble agente, que es el típico trabajo que no cogería otra persona, que sino la que no tiene nada que perder. Correcto. En este caso era Sam Fisher. Correcto. Y desde este contexto tenemos ya el juego para Xbox 360 y para PC. Sí, porque aquí cabe mencionar, importante, muy importante, que tal y como pasó en Tomb Raider Legends, los desarrolladores han hecho dos juegos bastante diferentes. Uno para la Next Gen, lo que es 360 y PC, donde gráficamente es espectacular y, bueno, está a un nivel increíble, lo comentaremos, y otro que gráficamente pues no avanza prácticamente nada con respecto a los antecesores, para las versiones de Xbox, PlayStation 2, GameCube y próximamente Wii. Esto es en Montreal, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Verdad que PC 360 ha sido Shanghai? Exactamente. Shanghai, sí. No solo cambia en un concepto. Dilo, Fukui. Exacto. No solo cambia el aspecto gráfico, sino que cambia algunos niveles extras que tienen algunas versiones y otras no. Pues, por ejemplo, el nivel de Shanghai está en la versión de 360 y PC, pero no está en la de Xbox. Es brutal. Bueno, ahora lo comentaremos, porque es otra vez de nuevo insultante. la versión de PC, de PlayStation 2 y Xbox tiene una serie de niveles exclusivos que no tienen las otras versiones, porque el desarrollo ha estado en manos de compañías diferentes: Ubisoft Montreal para Play 2, Xbox y GameCube, y Shanghai para 360 y PC. Y aunque no hemos tenido oportunidad, yo al menos no, y me he quedado con las ganas, espero pronto poder probarlo en mis carnes, he leído que las versiones de Play 2, Xbox y GameCube, pese a que gráficamente no son tan espectaculares, argumentalmente están mucho mejor acabadas. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y me lo creo, ¿eh? Me lo creo, dices? Porque en Double Agent pasa algo. Ay, sí, bueno, eso está claro que pasa algo. No, me refiero que pasa algo con el juego. Con el probar el juego. Cuando lo notas es... Uy, esto no es como otros Splinter Cell. Sí, eso sí. Y es por un detallito. Bueno, por dos detallitos. Como pasó en Pandora Tomorrow, creo yo que es... Sí, los pares no le sientan bien a Splinter Cell. Esa falta de que ya no es Ubisoft Montreal la que lo hace. O sea, sí, falta algo, falta algo. Y aquí no. Es muy difícil definir, porque lo intentaba con Freeman antes. O sea, es difícil definir qué es lo que falta, porque realmente... no se ausenta nada en el juego. Están los elementos de la saga, está todo igual, pero lo juegas, te pasas las fases, lo avanzas y dices, algo en su aura no brilla. Falla. Exacto, objetivamente tiene de todo, está raya a buen nivel, no hay nada que coger, pero el conjunto falta algo. Pero bueno, ya lo comentaremos en el concepto de jugabilidad. Nivel técnico, que, señores. A ver, nivel técnico, vamos a decir que solo hemos analizado PC y 360. Correcto. Vale, o sea que nos ceñiremos a esas dos versiones. Y podemos decir que es una modificación del ya impresionante motor de Splinter Cell 3, pero una modificación realmente espectacular. Y pese a que Splinter Cell se veía muy bien, hay unos detalles. Pero unos detalles Next Gen. Unos detalles Next Gen. El juego en su globalidad no lo es. Es como un Tomb Raider Legends, que se ve muy bien, pero se queda a caballo. Hombre, a lo que sería... Sí, en esa comparación sí, porque a nivel gráfico no son comparables Tomb Raider Legend con... No, me refería... Vale, sí, en ese sentido sí. ¿Qué pasa? A ver, a nivel de texturas está realmente muy conseguido. Muchísimo. Sobre todo tanto animaciones como las texturas del propio cuerpo. El traje de la nieve de Sam Fisher es... Por citar un ejemplo, es muy realista, con unos modelados muy adaptables a su figura, con un modelado independiente de cada arma, objeto que llevas en el cuerpo, la iluminación SHDR cegador adaptado al concepto, por ejemplo, el nivel del polo ártico. O sea, notas el reflejo del propio HDR en el hielo. En el hielo, con sí, lo cual la sensación de ceguera es absolutamente total. Supongo que tú, Fukui, lo habrás podido jugar perfectamente. Te habrás sentido en las carnes. eso es un detalle. Luego, ¿y qué? Que me ha cegado, digo, sí, el hielo. Sí, me ha cegado el hielo. Otro detalle es el nivel de Shanghái, ese rappel por ese rascacielos en el que ves toda la ciudad, cómo se mueven los coches que están a lo lejos, notas ese impacto del viento, y además de la brisa. Que hay fuegos artificiales. Con una incidencia de parece la luz. Parece el Geometry Wars. Sí, exacto, sí. es increíble cómo incide la luz según el color del fuego artificial que estalla en el cristal, que aparte está lloviendo, ves cómo cae el agua por los cristales perfectamente, o por ejemplo, ahora que digo agua un poco, sudor, la prisión, cuando estás en prisión, en un ambiente muy tórrido, con mucho con calor, esa camiseta de tirantes, sí, ahí, todo buen horro, que llevas ya un rato jugando, haciendo ejercicio, ves cómo poco a poco Fisher va sudando. Y notas como tiene el cuello sudado, como tiene los hombros un poco que le refleja la luz, y lo ves claramente. Y dices, es increíble que este motor sea la evolución del motor de Chaos Theory. Espectacular. Se ve muy bien, y cabe mencionar como apunte tecnológico que si bien en PC, atención, es el primer juego que requiere una tarjeta con píxeles shaders 3, como mínimo, ojo, o sea, estamos hablando de algo potentillo. Por otro lado, se mueve muy bien. O sea, ahí sí que se nota que es el mismo motor. O sea, lo pones a jugar y dices, madre mía, qué bien se ve. Y luego, en cambio, se ve bien, o sea, se mueve bien. O sea, con lo que hayan ganado al aprovechar el mismo motor, han conseguido, pues, aprovechar la mayor calidad de texturas que proporciona la Next Gen, la Xbox 360, pero no han sacrificado rendimiento, que a mí me preocupaba bastante, y no, he quedado bastante satisfecho en ese aspecto. Y otro detallazo son los 1080p de 360. Yo he podido ponerlo y aunque el monitor no me daba para más, o sea, se me salía la pantalla por fuera del monitor, el cacho que veía, que era casi la mitad de la pantalla... Era, o sea, la cabeza de Fisher, sí, ¿no? Sí, era la cabeza de Fisher casi, pero se movía igual de fluido al girar la cámara. Y eso ya es, efectivamente, ya es decir mucho. Yo no he podido probar eso, he podido probar obviamente 1080i en mi tele HDVD y es una pasada. Es una pasada, sí, como se ve, como luce. Decimos, no es lo máximo. O sea, lo máximo llegará con Splinter Cell 5, con un motor íntegramente Next Gen. Yo ya no quiero saber lo que será eso. Va a ser insulto. Pero bueno, ahí queda. La verdad, recomendamos al menos visualizar Splinter Cell Double Agent porque es espectacular. Eso sí, visualizarlo bien. No vale 480p en una tele normal y no. Mínimo monitor y 720p. Ya decimos, no es lo más grande gráficamente, pero mantiene el tipo de una manera, como bien decís, espectacular. Nivel sonoro, señores. Otro qué tal. Mantiene el nivel de sonorización, de panoramización, de calidad de doblaje. O sea, no ha bajado la calidad y el nivel de todos esos aspectos que hasta ahora también había hecho la saga y también había mostrado la calidad de audio. Creo que incluso se ha mejorado en el aspecto de armas y el sonido de ambiente. Y no solo en el sonido de ambiente, sino en la transición de ambientes. Es decir, tú estás recuerdo que estaba contigo, en el escenario de la cárcel, en el cual estás en plena trifulca, en pleno motín de la cárcel. Motín. Cuando entras a una de las tuberías, notas cómo el eco de la trifulca entra y rebota por la propia tubería y notas esa panoramización, esa transición de sonido a eco. No solo panoramización, sino también lo que se llama un smooth, que es es el efecto que encoge el sonido y es como si lo metieras dentro de una caja, sí, pero lo escucharas desde fuera de esa caja. O sea, esos detalles espectaculares. Sí. Freeman, dilo. En 7.1. Es verdad, en 7.1 digital suena. Suena. Y qué decir del doblaje, repiten los actores de siempre. Cierto. Y bueno, con un doblaje, vamos, es exquisito. O sea, yo ya no podría oír a Fisher con otra voz. No. Yo no podría, porque es que ves, es él. Y ahora encima que lo ves tan detallado, la cara y todos los rasgos físicos, lo ves ya con esa voz y es que es imposible que tuviera otra. Sí. O sea, no se podría. Queda claro que el sonido, que a nivel técnico el juego luce muy bien. Y creo que es importante ahora entrar en jugabilidad, pero matizar los aspectos importantes. O sea, los que realmente hacen de Double Agent el cambio. Y si aportan algo positivo o negativo, depende. Sí, porque como ya hemos ido haciendo un repaso a todos los anteriores. Correcto. Realmente todo eso ya lo hemos comentado. Entonces cabría comentar como novedades, pues yo diría que hay misiones de día, algo muy novedoso, que va sin las gafas en algunas misiones, algo que te deja desnudo un poco, ¿no? O sea, Sam Fisher sin sus gafas, ojo, y algún movimiento nuevo más, o algún movimiento que se quitó en Chaos Theory y está en Band of Tomorrow, como por ejemplo el Hero SWAT en un pasillo corto. Pero realmente como novedades como tal, incorporadas... El hackeo y... El hackeo se ha mantenido, se ha cambiado un poco el estilo. Sí. La apertura de cajas fuertes. Correcto. Que también está bastante bien. Está muy bien conseguido, ¿eh? Y unas FMVs interactivas. También. Se ha incluido, o sea, tiene detallitos que mejoran la experiencia en su totalidad, pero le falta esa esencia, ese aura que comentaba antes Samuel, y creo que he podido encontrar la respuesta a eso, que es la diferenciación en el diseño de niveles. O sea, anteriormente eran salas grandes, eran salas que jugablemente estaban preparadas para que tú podías preparar una estrategia sigilosa y cargarte a tres a la vez sin que ninguno de los tres te pudiera descubrir. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay veces que te obligan, en el sentido en que los tres están metidos dentro de una habitación y hablando entre ellos. Claro, da la sensación de que te obligan a lanzar una granada para cargarte los tres a la vez, porque si esperas a uno, te va a tocar, si le coges, te van a descubrir los otros dos. Digamos que que falta esa esencia estratégica que antes tenía Splinter Cell y que no te acaba de dar el matiz y la sensación de que hayas hecho un trabajo grande de sigilo. Es una observación muy interesante esta, Freeman, la que has comentado antes, la que ahora reflejaba. Y es que aquí creo que hay pequeños detallitos o que te obligan demasiado, quizá por el concepto de que ahora mismo puedes trabajar tanto para la NSA como para la organización terrorista, puedes hacer misiones. Esa es la gran novedad. Sí, que ahora iba a haceros incidir, pero termina este punto. En ese sentido, tienes quizá demasiada acción. Ahí le falta concepto de sigilo estratégico. Yo creo que esto que comenta Freeman viene a raíz de que, precisamente debido a que ahora tienes esa dualidad de misiones, tienes esa decisión, poder hacer unas cosas u otras o las dos. Que eso afecta al juego. Afecta al juego de tal manera que lo han simplificado, entre comillas, le han quitado un poco de aspecto de pausa, sigiloso de aventura, sí, para que la gente no se pierda, porque claro, tienes esas tantas cosas que hacer, a veces tan poco tiempo, o es tan fácil ahora perderte en, hostia, ¿qué hago? ¿Hago esta misión? ¿Hago esta? ¿Luego dónde voy? Que lo han intentado que la gente sepa dónde ir, cuándo ir, cómo ir, y bastante sí, más también, claramente. También. Aún así, las misiones divierten. Sí, o sea, mucho, que la gente no se piense, ah, no, este ya no es Splinter. No, tiene ese divierte. Pequeño matiz, pero sigue siendo jugazo. Expliquemos brevemente cómo afectan, cuál es el matiz de las decisiones que se han de tomar. Porque claro, trabajamos para dos empresas, por así decirlo. Sí, ahora mismo tienes una confianza, una barra de confianza afín a las misiones que hagas para estas dos, para estos dos bandos. O sea, hay dos barras, la NSA, sí, y la EJB. Claro, la terrorista. Son los buenos, que te dan misiones en el que tú, en teoría, tienes que descubrir información y demás para pasársela a la NSA. De la EJV, porque ahí estás como un topo, ajá. Y luego está la JSB, que son los terroristas, que a la vez tú tienes que mantener tu tapadera, que no desconfíen de ti, y hacer cumplir las misiones que ellos te dicen. Sí, entonces, puedes hacer quizá tres misiones a la vez en un mismo nivel. Tanto dos para unos y una para otro. Otro, eso en el concepto jugable, y tienes varios finales según las decisiones que tomes, y hay una decisión realmente importante. Tendrás que decidir entre matar a uno de los buenos o matar a uno de los malos. Pero atención a qué bueno y a qué malo. Lo dejamos en el aire. Porque son realmente importantes. Por supuesto, lo dejamos vaquero. En el aire, vaquero. Es que nos ha quedado así los dos. Y además, no solo hay momentos cumbre donde tienes decisiones importantes, sino que según cómo tú vayas jugando, también será recompensado de una manera u otra. Es decir, si ganas más confianza de la NSA, te darán gadgets, te darán aparatejos. Porque como tú estás trabajando para ellos y tienen confianza en ti, pues te darán desbloquearás aparejos para que tus misiones sean más fáciles. Sí, si no, sí. Si tú trabajas más para la JSB para no destapar tu tapadera, no tendrás esos premios, no tendrás esos gadgets, que luego a lo mejor te irán bien para hacer las misiones. Además, porque que los gadgets son afines. Unos son más tirando a la acción y otros más tirando al sigilo, según el de esto. Como última puntualización, cabe decir que han quitado la barra de detección, aquella que detectaba si te veían, si te iban a ver, o la detección de sonido. Ahora lo que tienes es una lucecita en tu espalda, que en verde dice que no te ven, en amarillo puede que te vean, y en rojo ya te han visto y te van a atacar. Eso es así. Yo prefería la barra, aunque la lucecita sea más de realista. PC y 360. En las otras no ocurre, las otras han mantenido la barra. Ya, claro, aquí te lo pueden enseñar. Es más realista, pero jugablemente yo prefería la barra, porque se puede ir calculando con más ojo hasta el borde de la oscuridad, por así decirlo. Pero bueno, sí, es un detalle también de implementación realista. ¿Y qué tal a nivel jugable, a nivel de duración, señores? Pues va considerable, sigue siendo un Splinter Cell, cada misión te llevará su tiempo, aunque ahora te las puedes pasar bastante más rápido que anteriormente. Sí, eso sí. Hay diferenciación de niveles, pero bueno, tus 10, 12 horitas te las dará, sin contar con el eterno multijugador. Pero eterno, perdón, eterno. Eso. El modo multijugador que ha cambiado un poco con respecto al anterior, pero viene a ser básicamente otra vez pues tres mercenarios, tres espías. A los espías no llevan casi ningún tipo de gadgets, los mercenarios son más letales, han intentado compensar un poco la acción, cada uno tiene sus objetivos, y bueno, han cambiado una serie de aspectos. a la comunidad la ha dividido un poco. Hay gente que le gusta esos cambios, gente que no. Yo creo que lo han acercado más a la gente. El otro era demasiado estratégico, a mí me gustaba, pero entiendo que había mucha gente que... Sí, éramos tres los que... Bueno, que, tres que no. Se perdía. Muchos. Muchos, pero quizá pero no los tantos, de siempre, como... quizá, sí. Sí. En definitiva, señores, como nota final, en último nivel de Splinter Cell Double Agent, queda con un 85. Así es. Si bien Chaos Theory se podía calificar como un 90-95, es juegazo. El Double Agent ha bajado un poquito y no llega al excelente. Aún así, lo decimos, es juegazo y vale muchísimo la pena probarlo. Correcto, correcto. Y jugarlo. Hacemos una pausa muy breve y volvemos raudos y veloces con la lista de lanzamientos y las altas al foro, porque se nos acaban el minidisc, señores, y si no, no habrá programa. Venga, hasta ahora. Último nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y bien, de regreso, tenemos que despedir a Fukui. Fukui. Ay, chicos. Muchas gracias por tu presencia. O sea, era clave para que el programa tuviera la vida que ha tenido. Es que era irónico, o sea, un Splinter Cell. Sin Fukui sí, no podía Fukui ser. Es como un Half-Life 2 sin Freeman y un Xenosaga sin Snake. O sea, así es. Es que es así. Es que no podía ser. Es así, no tiene más. Me sabía mal no ir, pero como mínimo estar mínimamente presente, dar mi opinión, mi voto. Espero que a la gente la haya animado para que alguno se acerque a la saga y como mínimo no deje que la información, sin haberlo probado, pruebe el juego y lo compare con el otro juego, sino que lo pruebe y realmente lo califique como debe ser, como un juego diferente. Y nada, espero la semana que viene ya estar bien al 100% y ir al Mega Especial. Es verdad, al Mega Especial. A ver, estar bien, bien ya listo de salud y tal. Y nada más, nos entretengo porque hoy se nos ha echado el tiempo encima. Pero vamos, pero como una roca. Muchas gracias, Fukui, por todo, de verdad. Buenas noches, cuídate. Venga, crack. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao. Y bueno, ya que no está Fukui y lista de lanzamientos, seguimos con Katamari Damacy de fondo. ¿Cómo no? Grande, dedicada a Fukui también. Dedicada a Fukui, por supuesto, con mucho cariño. Y empezamos raudos y veloces con la lista de lanzamientos. A piñón, ¿eh? Que iremos bastante a piñón, pero es que realmente los juegos que han salido no tienen mucho secreto. La verdad, empezamos por PlayStation 2 con Prince of Persia Trilogy. Los tres juegazos en uno. Qué contundente, Freeman. A saco, venga. Siguiente. Qué contundente. A muy buen precio, realmente. Sí. Mortal Kombat Armageddon. La nueva entrega de Mortal Kombat. Más sangre, más vistas. En una historia bastante conclusiva de batalla entre el bien y el mal. Porque, bueno, no diremos cómo acabó el anterior, por si acaso. Pero vale la pena que lo prueben los fans. Porque aparte la interacción entre escenarios ha aumentado aún más. Y eso le da mucho buen rollo. Destroy All Humans 2. Y a Bush el primero, por favor. Juegazo donde los haya, ¿no? De verdad, muy divertido, muy entretenido y con un humor negro y incisivo. O aparte, sea, ese bestia, aspecto bestia. Sigue siendo el shading, ¿verdad? Sí. Es que es, con es, algunas mejoras, algún pulimiento, claro, en los bordes, pero ese humor es bestia, es humor estilo South Park. O sea, no me importa cebarme con los humanos, ya saco. No, mola mucho. Está muy bien, la verdad. PSP. En PSP entramos con... Ah, perdón, en PS2 ha salido el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, que se me había olvidado. Cierto. Pero no puedo contaros nada porque lo he adquirido hoy. Sé que lo tengo todavía en casa, no podéis presentarlo casi. Así que si acaso dejamos las anotaciones para el foro. Tiene el mismo poema sonoro que el primero. Cierto. Pues lo devolveré. PSP. Empezamos con MotoGP. No tiene más. Vale. ¿Qué decir? Encima ahora patrocinado por Dani Pedrosa. Que el tío tiene un carisma. Pero vamos. Es como Fernando Alonso. Sí, también. Son unos cracks en ese sentido. Técnicamente bastante acertado. Aparte, corre a muy buen frame rate. Recomendable solo para pero fans. Es un MotoGP de Namco, no de THQ. Correcto, o sea, es un arcade. Qué buena la imagen que nos han enseñado. Qué grande. Grand Theft Auto Vice City Stories. No, qué grande no, eso es herejía. Vercetti vuelve, pero ahora en pequeñito. Vuelve a la portátil con el Grand Theft Auto, creo que más carismático de los que han salido. ¿Sí? De los que salieron para la grande de Sony, y ahora se traslada a PSP. Lo que dijimos en su momento, menos de lo mismo, pero en portátil. Correcto. Sigamos con Killzone Liberation. Atención al pintón de, ojo, ese, ¿eh?, de ese juego con esa visión isométrica. Un juego con un concepto muy portátil de misiones de acción rápidas, contundentes. Sí, algo ágil. Y muy divertidas. En serio, vale la pena darle una oportunidad. Xbox 360. FIAR. Ya está en 360. Ya está en Next Gen. No solo en Next Gen. O sea, se mueve como aquellos PCs de 1.200 euros. Pues por 400 euros. Porque realmente se mueve. Realmente bestial. Se pero ve muchísimo mejor que en mi PC y a 720p. Y además, fluidísimo. Es una gozada. Lo que pasa es que el control, claro, en teclado tienes muchísimas teclas, pero aquí agacharte, hacer un scroll lateral, disparar y el cel shading, no tienes dedos. No. Pero bueno, realmente vale la pena que lo probéis porque es un gran shooter con grandes dosis de acción, grandes dosis también de sigilo y muy buen guión. O sea, es un shooter muy bien equilibrado. Correcto. Call of Duty 3, otro monstruo bien equilibrado de acción, acción suspensiva, o sea, no acción de héroe Rambo, sino acción detenida y también con otra historia que decir. Sí, Segunda Guerra Mundial, al fin y al cabo, bueno, es un shooter de ir matando. Correcto, de ir matando, así es. Pero con unas dosis de acción que flipas. Tremendas. Y PC. Bomberman. Ah, sí, ¿verdad? Ah, no, hay cero, sí. Truñaco. No es el Bomberman de siempre, no. Cómico y divertido. No han querido profesionalizar, machotizar, por así decirlo. No, pero no, nada. No os dejéis engañar. No. PC, fácil. Gothic 3, os lo dijimos todo hace dos semanas. Juegazo. ¿Qué más añadir? Neverwinter Nights 2, ojo a Atari que golpea fuerte. Atención. Porque es que no hay más. Es más, os comentaremos más detalladamente a ver si podemos hacer algún análisis. Sí, yo creo que sí, podemos. En web, sí, con tiempo, porque es lo que no sí, hay. Sí, no, tampoco lo hicimos. Dar Messiah Light and Magic, que decir también, os lo dijimos la semana pasada. Puedo decir ahora mismo, tras haber finalizado Dar Messiah, que aún es más juegazo que lo que os dijimos la semana pasada. Imaginaros lo que hay por delante, señores. Half-Life 2, Holiday Edition, con insultante portada. Insultante portada, pero con Half-Life 1, Half-Life 2 y Half-Life 2 Episodio 1 por 30 euros. Quien no tenga esto en PC, en serio, es que lo baneo. Pues baneado quedará. Sid Meier's Railroad. Conocida saga de... ¿Se nos acaba la música? Un segundo. Qué raro. ¿Has escuchado el nombre? O el minidisc. No, se nos acaba la música. No suena. Ahora. No, un segundo. Eso era Plinter. Ahora, problema técnico. Ya está. Bueno, solucionado. Decíamos, Sid Meier's Railroad, el simulador de... Ahora no me sale. De trenes. Sí. Ahora, que no me salía. Los Sims 2, cómo no, Navidad. O sea, accesorios de Navidad, Freeman. O sea, una mierda de bola de Navidad más... Un puto muñeco de Papá Noel y 30 eurazos. Está diseñado para ti, Freeman. Anda, hombre. De verdad, a mí me acuerdes de Tony Cars. Sí, exacto. Para que no les olvides. El multiplátano. Tenemos FIFA 2007 y PS6. Insultante Next Gen. Ambos. No, vale, sí, pero con conceptos diferentes. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. FIFA se ve que parece un partido de verdad, aunque jugablemente sigue teniendo alguna que otra carencia. Y Pro Evolution Soccer 6, por esa falta de modos, conceptos jugables que han hecho grande en PlayStation 2 y que en 360 no se ven por ningún lado. Need for Speed Carbono, tenéis dos análisis en nuestra web de las versiones PC, perdón, y de la versión Nintendo DS. Ambas han salido un poco fulminadas. por así decirlo. Yo creo que incluso demasiado poco fulminadas. No, Freeman, tampoco te pases, por favor. No, obviamente. Pasarse, yo me he de pasar. Ya, que no, está muy no, bien. No. Yo me he de pasar. Sigamos, NBA 2K7. ¿Qué decir? Juegazo. Juegazo, correcto. ¿Qué decir de, cabe de, decir de el Basket Rey en la simulación virtual? A mí no me gustan los juegos de básquet y 2K7 es que se ha de reconocer, es auténtico juegazo. Marvel Ultimate Alliance. No os decimos nada porque en breve tendréis un análisis a manos de nuestra redactora Yuri en la web. Y entramos en la bomba de la semana. Ojo, señores, con este gran juegazo Bob Esponja y la criatura del crustáceo crujiente. Y además crustáceo crujiente con K. Con K, exacto. Además con una portada de Bob Esponja montado encima de un pequeño aeroplano con hélice. Es que no tiene desperdicio. Mientras le persigue un monstruo que recuerda a Day of the Tentacle. Exacto. En fin, un plataforma siempre divertido, ufano, con mucho humor negro, pero que bueno, al precio que sale tampoco es que vayamos no a derrochar. Mal. No es como el siguiente. Exacto. Colegas en el Bosque es el siguiente para multiplataforma, sobre todo 360. Yo creo que es un juego Ríete de Gears of War. Ríete de Gears of War. O sea, el pelaje del oso. De la CG de Blizzard. Nada. Quita. Fíjate, nada. Un plataformas. Vaya, parecido al anterior, sin más pretensiones, variado en cuanto a concepto de misiones y que recrea tal cual el guión de la película. Una película, por cierto, divertida, y si tenéis 5 minutos, es decir, para comprar la entrada horas? E ir, ah, vale. 2 horas, sí, 2 horas. Vale la pena que vayáis a verla porque creo que os echaréis más de una risa. Y hasta aquí, la veloz lista de lanzamientos, señores. Volvemos en un minuto. Sing a song for you and me. I can make a song for all who feel love. Y volvemos brevemente para hacer las notas al foro. Señor Sefi, cuéntanos. Pues a ver, hoy hemos tenido menos afluencia que la semana pasada, a pesar de ser un especial. Que sorprende, pero ha sido bastante. El streaming sigue funcionando perfectamente. Yo creo que esto ya pasará a ser un habitual. Sí, bueno, lo que está claro es que ha mejorado y nos han dado cifras. Y la verdad es que es alucinante que tenemos casi 500 personas escuchándonos a la vez. Genial. O sea, alucinante. Sí. Luego hay un comentario sobre la conexión telefónica de Fukui que ha sido, se escuchaba muy bien. Bien. Y que más de uno ha sugerido, anda, pues mira, ya pueden hacer los programas desde el sofá de casa jugando. Mira qué bien. Sí, ¿no? Ha sido una pele de frío al salir. Y bueno, lo que he podido ver es en conjunto es que al menos en el foro había mucha división de opiniones de partidarios y no tan partidarios. De la saga. Sí, pero sigue habiendo la dualidad Metal Gear Splinter Cell. Que no. Lo sé. Pero me da igual. Lo sé. No. Pero tengo que decirlo. No, o sea, no me refiero que no tengas que decirlo, por supuesto, pero quitaros ya esa dualidad. Eso yo creo que salió consejo. Porque, primero, Splinter Cell salió como exclusivo para Xbox cuando estaba el Sons of Liberty en Play 2 y a partir de ahí ya se quedó en la mente de todo el mundo. Y bueno, quería comentar, bueno, la imagen que he enseñado antes. ¡Qué buena! Era de Fukui-san hablando por codec, pero claro, el codec está usado en Metal Gear Solid, así que lo que tú decías que era sí, un poco... Sí, Metal Gear es una peli interactiva y Splinter Cell es un juego que intenta simular una peli. Ya está. Vale. No es una buena comparación. Bueno, y por último, aparte del tema Splinter Cell, la noticia que ha puesto Yuri, que me ha sorprendido mucho porque no la había leído, que era que gente contrató a mendigos para hacer cola para las... ¿Ves qué te he dicho? Para salir a la Play. ¿Ves qué te he dicho? Joder, soy grande. Y sin querer. Sí. ¿Ves? Sí. O sea, eran indigentes. Ya está. Ahí queda, muy bien, qué triste. Eso no ha sido, qué triste, eso señores. Ha sido las notas en fin, al foro. Hasta aquí las notas al foro. Comentarios varios y despedidas. Ahora, señores, nos vamos volando. Pues así es, de verdad, quitaros esa dualidad. Son juegos diferentes, me da igual que se hayan comparado. No son para comparar. Espero que os hayan dado ganas de jugarlos y nada, despedirme, visitar como siempre nuestras webs afiliadas en las cuales siempre vais a encontrar muchísima información del sector y nada, despedirnos hasta el programón de la semana que viene que bueno, no lo vamos a decir aún. No, hombre, obviamente no lo diremos. No, el suspense se va a mantener, para pero eso, cuando para lo digamos... Momento. Para eso estamos haciendo la campaña de imágenes que dan pistas del especial que es... Y el especial en sí se anunciará como noticia el lunes de la semana que viene. Y decir que, ¿por qué es un mega especial? Porque será un especial de 2 semanas. Será parte 1 y parte 2. Parte 2. Imaginaros qué especial puede ser, y con las pistas que os damos, lo podéis adivinar, señores. Lo podéis adivinar. Se puede, efectivamente. Muy fácil, ¿eh? Ya. Señor Prima, nos vamos. Nos vamos hasta la semana. Ya hay ganas, ¿eh? En fin, hay muchas ganas, sí. Muchas, muchas, muchas. Muchas gracias por todo, Freeman, por esa búsqueda en exhaustiva de Splinter. De nada. Pero más aún será la de la semana que viene. Chao, chao, Freeman. Que os vaya bien a todos. Señor Sefi, nos vamos. Pues muy buenas noches. Ha sido un placer participar en este programa, aunque básicamente yo formo parte del otro lado. Pero no está mal. No está mal la retrospectiva que se ha hecho esta saga, que se la merecía también un reconocimiento. Se la merecía, desde luego. Y nada, muchas ganas de empezar la semana que viene. Pues sí, la verdad es que es el programón. Muchas gracias, Efi, por tus aportaciones, como siempre. Gracias. Bien, por mi parte, realmente nada más añadir. Emplazaros a eso al miércoles que viene, con la primera parte de este mega especial. Algo que no se va a repetir, creo, en último nivel, al menos esta primera temporada. No hay más, señores. Buenas noches. Hasta dentro de una semana en ese mega especial. Bye bye a todos.